puedes ingresar por esta puerta. Si estás parte del mundo musicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que te dará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Hola, bueno, estamos aquí llegando, gente. Estamos informando desde el móvil número 23 de que esto casi pasa, pero no sabemos si pasó. Así que, bueno, estamos haciendo para todo el país, estamos acercándonos, estamos llegando al taller del chapista oficial de la familia Charpentier. ¡Hola! Así... ¡Entra el gato, boludo! Hola, sí. ¡Boludo! ¡Hola! ¡El gato! ¡Este es la yerba del gato que levanta el auto! ¡Le va a traer, boludo! ¿Alguien me... Hola, por la favor. ¡La puta madre! ¡Rulo! ¡Hola! Oscar, ¿se encontraría Oscar? Oscar, soy yo, ¿quién sos vos? Hola Oscar, ¿qué tal? Soy yo, soy Edmundo, que estoy viendo el canal, que para hacer la nota. ¿La nota? De casi. ¿De qué? Casi, Yo soy la... Yo escucho Radio Splendid, nada más, ¿me entendés? No, pero... Acá ¿qué en tal, el taller, Oscar? ¿Me entendés? Habíamos hablado para hacer una nota del día de hoy por el tema. ¡Ah, tenés razón, Chano, pibe! Sí. Tenés razón, me había olvidado. Pará. ¡Rulo! ¡Vení que está el tipo de la entrevista! ¡La concha de tu madre, hijo de... Oscar, decime, blanco, por ¿cómo favor, anda bien? Vocabulario, Oscar. No, ¿qué tal? Sí, yo te llamaba, te habíamos hablado para hacer la entrevista, ¿no? Por el tema este de el choque de Chano. Que, ¿cómo fue esto, sabes? ¿Es verdad que vos trabajás siempre con la familia? Sí, mirá, yo, ¿viste? Yo a Chano, como le decís vos, yo le digo poroto, ¿me entendés? Lo conozco de guachina, el poroto. Y no, un pibe excepcional, ¿me entendés? Yo creo que con el tema de Chano están tapando todo lo del ajuste de Macri, ¿me entendés? Porque aprovechan y tapan... Pará, por un segundo. Pero vos conocés mucho. ¡Pelotudo! Hola. Sí, está por favor, el vocabulario. Todo. Sí, disculpa, pero tengo un empleado que es un boludo. Parece que le faltan los dos brazos, ¿me entendés? Es un boludo este pibe. Bueno, este me lo dieron con un plan, una cooperativa acá en José Cepá, ¿me entendés? La concha de tu madre, ¡Rulo! Bueno, está bien, pero por favor, decime. Si podemos bajar el vocabulario, el tono, porque estamos al aire, así que esto es un móvil en vivo. ¿Estamos al aire? Estoy serio. Sí, sí, por favor, así que... ¡Ah, estamos al aire ya! Por favor, te pido si podemos controlar el vocabulario. Disculpe, señor, dígame, por favor. Bueno, ¿qué tal, Oscar? Ahora sí, podemos hablar bien. Sí, sí, ahora podemos hablar bien, ahora tengo la voz mía que... ¡Rula! ¡La puta madre me cayó de vuelta la boceta! Bueno, Oscar, lo que le quería preguntar es, dígame, si siempre trabajó con la familia... Sí, yo mirá, yo lo conozco al Chanito, al Porotito, como te dije antes, lo conozco. El papá no sabe lo que es, el papá no sabe lo que es, la mamá, un pan de azúcar, ¿me entendés? ¿Pero qué, eran vecinos suyos, los por relación laboral? No, un día se mudaron acá al lado nuestro, ¿viste? Y bueno, empezamos la relación, encima re loco porque con el porotito compartíamos el mismo dealer, ¿viste? Entonces de repente un día nos encontramos en mirá, esta re loca, escuchá. Sí. Un día André lo llama al dealer, ¿me entendés? Y me dice, vení a Parque Centenario a las 2 de la tarde. Yo me voy, ¿me entendés? Tiene un 128 celeste, patente 2457912 capital. Entonces llego y estaba ahí el dealer, ¿entendés? ¿Y quién cae? Porotito cae. ¡Re loco, boludo, Porotito! Pero entonces voy al lado mío, sí, bueno. Sí. Entonces ahí nos movemos juntos en el auto para casa, bueno, tomando, haciendo lío, declarando el culo a la vieja, ¿viste? Todas esas cosas que hacés, ¿viste? Cuando estás así, ¿viste? Sí, te escucho. ¿Viste? Entonces, bueno, ahí empezó una amistad muy grande con el padre, íbamos junto a los caballos. A la madre, bueno. ¿Qué es esa risa socarrona? Está insinuando que... A ver, Susana, grabalo, Susana. Sí, te digo que la madre de Porotito tenía... Pero, bueno, creo que nos estamos yendo un poco de tema. A ver, volvamos a lo que... Sí, te cuente la hermana de Porotito. No, no, señor, ya la conocemos. Ya. Bueno, está bien. Traba Marina Simón. No, lo que le decías por el tema este de que con el auto, cómo es, cómo sea, cómo fue el choque, le contó algo. Sí, mira, viste, lo que pasa es que acá no lo entienden al pibe. Este pibe tiene que estar en Miami, Las Vegas, ¿me entendés? Tocando con Led Zeppelin, con Black Sabbath, viste, con esa gente y está acá bardeándole al pedo, ¿me entendés? Se cobra el rollo del pibito de acá y la bardea, viste. Yo ya como, no sé, yo ya tengo vía libre con él con los autos porque para mí es un hijo. Es un hijo, por otro, ¿me entendés? Entonces ya esto como en el año, en lo que va el año, va el octavo arreglo. Octavo arreglo, papu, va. Ah, ¿le traen muchos autos para arreglar? Una vez cada 15 días, imagínate. Lo que pasa es que a uno no sale en los medios, ¿me entendés? Por eso te dije lo que te dije antes. Ah. Están utilizando esto para tapar el ajuste de Macri, ¿me entendés? Ah, te porque dice... él choca una vez cada 15 días y nadie dice nada, ¿me entendés? Ah, y así como esta vez, así que choca dos autos así varias veces... Tiene más muerto que el indio encima, ¿me entendés? Entonces, ¿me entendés? Sale en los medios esto, ¿me entendés? Pero, ¿viene muy seguido? ¿Qué? ¿Solamente él trae muchos autos para arreglar? ¿Es de la familia que choca muy seguido? ¿Cómo es esto? ¿Explica? Porque me llama la atención la situación esta de que vengan, conozca a toda la familia esa relación laboral. Y mirá, el padre tuvo como 2 años, me parece, 2 o 3 años, un berretín de Bucatraba, ¿viste? Entonces... Ah. Entre cosas va y viene, mucha palanca de cambio y adelante, ¿me entendés? Y a veces... ¿Usted dice que esto es por estar tener relaciones mientras está manejando? Yo te digo, yo los quiero a la familia Charpentier porque son unos tipazos, ¿me entendés? Y a mí me da mucho laburo, la verdad, me da mucho laburo, ¿viste? Yo soy el tercer taller mecánico que tengo, ¿me entendés? Ya, pero la verdad que son como tener a Homero Simpson al lado tuyo, ¿me entendés? Son así, ¿me entendés? Son como que el cáncer contagia, ¿me entendés? Algo así. Ah, pero entonces, ¿cómo hacen cuando, por ejemplo, cuando tenés otros autos, tenés trabajo en el medio? Pará, pero... ¡Rulo! ¿Me bajás la bragueta un poco? Vení, bajame la bragueta un rato, vení. Dale. ¿Qué joder? ¿Qué me decía? No, sí, ¿cómo hacen con el trabajo? Porque si me decís que chocan cada 15 días, que debe complicarle su trabajo diario, digamos, con el resto de los autos. No, yo tercerizo todo, ¿me entendés? Tercerizo todo, laburo con él nada más, ¿me entendés? Me deja mucha papota él, el padre y la madre. ¿Solo con la familia el trabajo? Solo la familia. ¿Nada papo. Más exclusivo? Nah. El otro día, ¿me entendés? Vino este boludo, ¿cómo se llama? Este boludo, el de... Ay, boludo, de los enanitos verdes, el de anteojo. Bueno, no me acuerdo el nombre. Vino que tenía una salpicadura en el guardaplay en la parte de atrás, ¿me entendés? Dije, anda la concha de tu madre, ¿me entendés? Lo saca garrotazo, le tiré una llave francesa por el bocho, no sabemos lo que es el hijo de puta ese. Yo laburo con Chanito, Poloto, ¿me entendés? Polotito es un buen pibe, ¿me entendés? Decirle a la gente que labura con vos, que es un buen pibe. Está bien, bueno, lo vamos a decir entonces. Así que es puramente exclusivo del chapista oficial de la familia Charpentier. Sí, imagínate que ya tengo 2 flotas de taxi laburando en Ezeiza, tengo una casa en Mar de Ajó, ¿me entendés? O sea, este pibe me deja mucha papota, ¿me entendés? Déjalo así, ojalá que le den el registro de vuelta, ¿no? Ah, está bien. Ah, porque no tiene registro, ¿no? Dicen también. Ah, está vencido. ¿Suele manejar sin registro? Lo que pasa es que cuando carga la tarjeta, ¿me entendés? Siempre le queda tapada, ¿me entendés? Y no ve la fecha. Bueno, Bueno, me parece que está pasando a otros puntos de la conversación. Me parece que vamos a tener que ir cerrando este móvil. Me parece que te está pasando de la línea. No, pero a ver, esto está teniendo otros tintes, me parece. Acá estamos hablando de cosas diferentes. No estamos hablando de una nota seria y usted me parece que está cambiando las cosas. O eso es lo que pasa siempre acá. ¿Sabés qué pasa? Que vos sos uno más de estos pelotudos que defiende a Macri, ¿me entendés? Y vos querés venir a hacer la plata conmigo acá, ¿me entendés? Me hiciste perder una hora y media de laburo y yo te tengo que bancar a vos. ¿Por qué no acá, habla de Macri? Defiende nada. No, habla de Macri. Hablamos lo que corresponde. Habla de Avianca, hijo de puta. Porque este es un tema serio. ¡Hace tema serio! I'm feel good. I feel good, baby. Woo! Like a moving of wood, yeah. So good. I feel nice. Like sugar and spice, saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Esta música es justo para ir en un descapotable Chevy 57 por la California del Sur, con el océano a tu izquierda y tomando un martini seco y entrando a Miami, ¿no? A perder tu hipoteca, a perder la casa, ¿no? Es un buen tema para eso. Gracias, Nacho, por traerme. Nacho, ¿cómo andás, loco? Lindo. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Saludos a todas las audiencias, las radioescuchas del otro lado de este sábado soleado. Fresco, lindo. Agradable. Es el equilibrio que estábamos buscando, el equilibrio que le falta al país, vamos a decir. El clima está poniendo el equilibrio. algo de equilibrio en este país. Sí. Si no, te agarra un tornado y te devasta media ciudad entero y nos vemos en Disney. Nanu, hello. Hola, buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Mal pero acostumbrados, eso es lo interesante, acostumbrarse a los problemas. No está bueno. Hay que saber sobrellevar adelante un país. ¿Para eso inventaron la psicología? Tan, tan, tan, tan. Bueno, no, bien, Nanu, ¿vos cómo andás? ¿Bien? Bien, todo bien, un poco resfriada. Un poco, sí, la verdad que te apeste, ¿no? De 35 grados Celsius a pasar a 16 grados Celsius. Cuidado con mi hija porque tiene mi gen de romper todo, así que cuidado, Isa. Isa, ¿cómo andás? ¿Querés decir algo, Isa? Hola, Isa. Hola, ma. Ahí está, hola, ma, no hola, pa, nada, hola, ma, ¿viste? Bueno, los chicos dicen que los chicos y los borrachos y los locos dicen la verdad. Así que, bueno, gente que está del otro lado, hay una noticia para decir, una noticia que me parece que no puede seguir esperando el tiempo, no puede seguir esperando como el soterramiento de 11. No podemos tirarla tanto, porque ya tiene 15 años el pibe, más o menos. Felicitaciones, Nano. Gracias. ¿Por qué siempre se dice felicitaciones a la mujer, primero? ¿Será porque lo engendra? Sonó mal engendra, ¿no? Sonó como medio... No. Como re alien. Va a salir... Andás a ver qué sale, ¿no? Ojalá que salga sano, por lo menos, ¿no? Por lo menos, ojalá. Che, andás a ver qué sale, qué pregunta, ¿no? Andás a ver qué sale. Y Nacho, en el momento de parto, tirándose para atrás así en silencio. Che, felicitaciones. Bueno, gracias, Javi. Bueno, ambos dos, ¿eh? Nacho, gracias. ¿Eh? Pues yo también tuve que ver, ¿eh? Algo tuviste que ver. Claro. Mi pregunta, ¿le saldrá el colchoncito de felpa que tenés en el cuerpo también? Obvio. Medio un mini lobizón. Obvio. Lo único que pido es que si es mujer no sea peluda, por favor. También. O buscar un sponsor de crema depilatoria urgente. Ah, esa está buena también. De por vida. Claro, una depilación definitiva. ¿Qué contrato que hacemos, eh? Alto contrato. Llenamos de guita. Habría que ver qué piden del otro lado, pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Bueno, Nanu, felicitaciones. Acá los chicos, Nacho y Nanu, van a ser padres. Así que bueno, nada, que se haga con salud, ¿no? Gracias, Javi. Estamos esperando que nos traigan el container de África. Y lo compramos uno. Fíjate, en Malasia te dan un libro, como la revista Viva, pero de Malasia, así sí, de nenitos, viste, y nenitas. ¿Viste los de Asia del Sur que tiene como un feo olor? Por eso no queremos, preferimos... Ah, sí. Tiene olor como a esa cosa de la plantación de arroz, ¿no? Pagar de un negrito está de moda, como que sí, que no tenés eso racista. Podemos hacer los Angelina Jolie y Brad Pitt, de Argentina. Bueno, ponele. O si no, de última te buscás acá en el interior de Argentina, uno que cobre planes, algo por el estilo, y bueno, igual le ofreces, ¿no? Sí. Siempre del Estado dicen eso, ¿no? Pero viste, después cuando crezca no va a tener un buen trabajo. Nosotros queremos algo así que pueda conseguir un trabajo y poder vivir de él. Eso es lo que queremos para este futuro. Alguien pensando que ya su hijo que no nació no va a tener trabajo el día de mañana. Este es un país... Vuelve Videla, Agosti, te perdonamos, Agosti. Bueno, gente que está del otro lado, bienvenidos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 132, la verdad que 132, según el calendario greco-romano, dice, bueno, eso es lo que todos sabemos. Es un número sabemos. Que da suerte. Es un número, ¿no?, que la cábala judía también hablaba, que... Da suerte. Ahí está, ella lo dijo. Así que bueno, estamos adelante en las vías de comunicación, Nanu. Sí. Quiero aclarar algo, Nanu, porque... A mí a veces no me gusta tampoco cuando en los medios así siempre la mujer da la vía de comunicación. Dejemos en claro que esto fue casualidad. Ah, sí. No, que dije, bueno, a ver, ¿quién es mujer? ¿Quién es vos? No te creo, a ver vos, y ahí apareció Nanu. Bueno, no. Venía a decir la vía de comunicación. Es como cuando decís, ¿quién barre y le da a la mujer la escoba sin querer a la mujer? No, no, claro. Alarma y nadie, alarma y nadie. Bueno, gente. Bueno, la vía de comunicación voy a decirla, aunque sea mujer. Bueno, Facebook principalmente, Mundo Bullicio. Tenemos una nueva vía que es el mail mundobullicio@pasalaonda.com.ar. Ahí nos pueden escribir, mandarnos información, lo que quieran. Bueno, básicamente eso. ¿No hay más? Facebook. Facebook lo dije, Mundo Bullicio. Perdón. ¿Puedo poner mi celular arriba de la cancha para que alguien mande un WhatsApp también si quiere? Sí, si estás dispuesto. Ponlo. 11-6. Para que lo voy a decir el año 95 que pusieron el 4 adelante, más o menos, me quedé en esa época más o menos. 15-6, no pará. Sí. 11-6-9-6-2-5-1-7-3. 11-6-9-6-2-5-1-7-3. WhatsApp, si querés mandar un mensaje, querés comentarnos algo. Hoy tenemos un programa así con mucha. Cargado de info, loco. Mucha info, súper completo. Súper completo, vamos a enseñar a hacer un omelette en la vía pública. Jamón, queso, lechuga, tomate y huevo. Completito. Y mierdita de capita. Bueno, gente, hoy vamos a tener un programa contundente. Vamos a estar hablando, obvio, que no podemos dejar pasar el tema, ¿no? De la tragedia, masacre, desconcierto de Siria, recital, encuentros míticos, llamalo como quieras, lo que ha sucedido en la barría, ¿no? Después vamos a estar hablando también de conflicto docente, vamos a estar entrevistando a Romina del Plan, secretaria general de Suteba Matanza, línea multicolor, que es referente del Partido Obrero dentro de lo que es el sindicato docente, ¿no? O sea, obvio, una mirada totalmente diferente al oficialismo, ¿no? Así que vamos a estar entrevistando a ella. Nanu, ¿qué nos trajiste hoy en el rinconcito del rinconcito legislativo? ¡Ay, me encantó! El rinconcito legislativo. Rinconcito legislativo. Estuvo bien. Se pueden juntar varios tranzas también adentro. Vamos diciendo, Kevin y Cuoto. Rinconcito. ¿Sabes la palabra suena, rincón? Claro. Suena medio under. Hoy trajimos, vamos a hablar conmemorando el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Vamos a hablar de los derechos del consumidor, valga la redundancia, y cómo, qué se considera una vulneración a estos derechos y cómo actuar frente a las violaciones que generalmente hacen las empresas, ¿no? A los productos y servicios que adquirimos. Como por ejemplo, yo no entiendo, ¿no? Recién lo comentaba ella, vine por autopista, ¿no? Porque yo soy del otro lado de la frontera, del otro lado allá, ¿no? Están los diaguitas más o menos. Extranjero, digamos. Casi un extranjero. O sea, estoy peleando en el fondo de mi casa con unos diaguitas. Estamos así más o menos en ese combate, así tironeo. Y el peaje de autopista te acepta la sube. Y el peaje de capital no. Claro, raro. Hay un derecho de consumidor, tendría que aplicarse quizás ahí, ¿eh? Sí, yo pienso que sí. Una denuncia, ¿no? Porque eso es a nivel nacional. Yo pienso que sí. Sí, igualmente creo que básicamente la SUBE, el Sistema Único de Boleto Electrónico, se creó para los transportes públicos. O, bueno, no sé, hablo de la ignorancia. En principio se creó para eso, entonces el peaje no se considera un transporte público. Digo, sería una vulneración obvia a los derechos del consumidor si, por ejemplo, en un colectivo no lo tuviera. Me cagó. Igual tengo entendido como que... Pero no, se puede averiguar, ¿eh? Tengo entendido como que la tarjeta después se hizo para que pueda ser usada en los peajes como una forma de no manejar plata y que sea más rápido, más ágil el tema de pasar la tarjeta, que tenés que estar dándole plata y que otro te devuelto, porque encima aparte claro, pero la ahorras pregunta un trabajador. ¿Para el concesionario de la autopista es obligatorio el uso o es optativo? Y yo tengo entendido que es como una ley, fue como para que sea usado obligatoriamente. Ah, bueno. Desconozco si es obligatorio o no. Si es obligatorio, entonces tenés el derecho a reclamar. Me encanta todo lo que pasa en el país. Se dieron cuenta que no hay una opinión para algo. O sea, todos sí tenemos una visión diferente. O sea, y por ejemplo, vos decís, bueno, busco la Constitución. Y quizás dice cosas diferentes de la Constitución también. Es como lo medio loco esto. Bueno, gente, Macri, te estábamos dando los tobillos, Macri. Cuidado. ¿Vieron cuánto paga la hija de Macri por mes el colegio? No, ¿cuánto? 8.900 pesos de cuota. Ah, está bien. O sea, está cobrando casi un docente. Un docente. Lo mismo que cobra un docente. Tal. Es irónica la vida, ¿no? Bueno, Nacho, ¿vos qué nos trajiste hoy también para qué? Contarle a la teleplatea digital que está del otro lado. Y nosotros vamos a hablar un poquito de rock, un poquito de bandas que vienen creciendo, que sacaron CDs últimamente. Bueno, así en plurales todos. Todos en pluralitos. Sí. Bueno, yo voy a estar con mi tos también presente, que bueno, estamos todos medio así con tos. Bueno, gente que está del otro lado, por favor, mandá un mensaje, comunicate. ¿Querés mandar alguna pregunta que le hagamos a la secretaria general Romina Pla de Suteba? ¿Querés mandar una pregunta? La pregunta que vos quieras mandarle, nosotros se la decimos a ella, le podemos preguntar. Sin censura y nada, imagínate que para censura nos teníamos que censurar nosotros mismos primero. Sí, sería primero, ¿no? Sería... Tenemos también preguntas, si tenés para el rinconcito legislativo, podés hacer tus preguntas y lo vemos si lo podemos hablar en el momento o lo explayamos mejor el tema en el próximo programa. Así que danos ideas, solucionar los problemas, hacer el programa por nosotros. Esa es la idea, lo que estamos buscando. Vos como oyente, esta es tu posibilidad de hacer un programa de radio. ¿Cómo? A través de WhatsApp. Ahí venimos. Mándanos el WhatsApp. ¿Cómo era el numerito, Javi? 1169625173. 1169625173. Sí, tiene razón. Nos vemos después de la música. FM, te la tiro abajo. Yeah. Padrinos Cósmicos. ¿Ya llegamos a la India? No. ¿Ya llegamos a la India? No. ¿Ya llegamos a la India? No. ¿Ya llegamos a la India? No. A ver... ya. Pipa, escuche mi consejo. Esto no es para aprendices. ¿Aprendices? ¿Quién es un aprendiz? ¿Qué cosa es un aprendiz? Es un insulto. Golpéalo, viejo. Golpéalos a todos. Ah, está celoso porque ya no tiene estómago para comer, señor sin barriga. Señor sin nada de barriga. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 132. Nano, las vías de comunicación, de vuelta quizás engancha a alguien así como... Sí, loco. Tenemos tres vías. Facebook es Mundo Bullicio. Tenemos mail, mundobullicio@pasalaonda.com.ar. Y bueno, y ahora tenemos una nueva vía de comunicación, WhatsApp. 116-962-5173. Bueno, gracias, Nanu. Bueno, gente, ¿te querés comunicar? Estamos esperando un mensajito, un llamado, el viejo silbitazo en la puerta, un piedrazo en la ventana. Piedrazo en la ventana no, porque están muy caros los vidrios. Gracias, Macri. Ni vidrios podemos comprar. Ni vidrios podemos comprar. Ni siquiera en la calle se encuentran tantas piedras como antes, ¿viste? Ya nada queda. Todo nos sacaron, todo. Ni los cordones tienen agua en la zanja. Está todo seco este país. Me imaginé a la gente rompiendo con un pica-pica, rompiendo los cordones y llevándose para la provincia pedacitos de revoque, ¿viste? Así. Bueno, gente que está al otro lado, vamos a hablar un poco de lo que pasó el sábado pasado, ¿no? El sábado pasado, 11 de marzo, si no me equivoco, ¿no? En Olavarría, 11 de marzo fue, ¿no? Sí, 11. Sí. 11 de marzo. Bueno, me parece que ya todos los medios cubrieron, ¿no? La noticia, el recital, ¿no? Del Indio Solari. Me parece que primero de... Quizás desde mi lado, ¿no? Primero explicar que todo lo que voy a decir a continuidad lo dice una persona que se hace llamar Ricotero, ¿no? O sea, una persona que fue a ver Los Redondos, una persona que tiene dos tatuajes de Los Redondos y que ha pasado muchas horas de su adolescencia y vida leyendo las letras, tratando de entender, curtiendo toda esa movida, ¿no? Algo para resaltar, vamos a hablar primero de lo que es hacer un evento, ¿no? Lo que lleva a ser un evento. Primero la parte del evento, o sea, está el intendente del lugar, los productores y el Indio Solari, ¿no? O sea, como organizadores del evento. Obvio que no se puede descartar que la productora le paga al Indio Solari como un artista. Eso quizá la justicia lo puede demostrar algún día, pero todos los que conocemos el paño sabemos que no es así. Pero bueno, primero se han revelado varios en el contrato que figura, según pueden entrar 155.000 personas pueden entrar al lugar, ¿no? Tanto desde el propio intendente, como ya ha salido a la luz videos de él, videos de antes, de recital, y también otro video que no se pasó mucho en los medios, del intendente en una habitación con los dos productores y los vendedores de cerveza, arreglando dónde poner el stand para vender cerveza. ¿Lo vieron a ese video? Sí, que se ninguneó bastante el video. Quedó... No, sí, nos damos un video de esto. Y nada más. ¿Y quedó ahí? Pasamos a video de perritos ahora. Raro. Bien. Se, video se de sacó. Perrito. Video de perrito. ¡Marco! ¡Video de perrito, dale! Sí, toda la editorial de Clarín tirando video de perrito. Bueno, quedó, me parece, comprobado. Son estos casos como, viste, como pasó con la Rosadita, ¿no? Con toda esta gente que no hace falta que venga un juez a decirte que la plata que tienen no la hicieron legalmente, ¿no? Me parece que acá quedan claro verlo al intendente como fuerza política, a los productores como una fuerza privada, ¿no? Vamos a decirle que son los productores, y a los vendedores de cerveza, que cabe aclarar que está prohibido por ley nacional vender alcohol fuera de un recital. Está prohibido, o sea, no es que se pueda, no, está prohibido. Está prohibido en todo evento público. En todo evento público no se puede vender, o sea, claro. Bueno. Vos vas a la cancha de fútbol y no te pueden vender en los alrededores de la cancha tampoco. Claro, no. Entonces, ¿por qué en el fútbol no se puede y en lo demás sí? Será la misma lógica. Medio raro, medio cosa de mandinga, ¿no? Pero me parece que ese video queda a las claras, ¿no? O sea, no hace falta que una investigación lo puede ver ese video, que ves al intendente, a los productores y los vendedores de cerveza peleándose donde ponen el stand, hasta que en un momento los productores empiezan a faltar respeto a una vendedora, se empiezan como medio a ir a las manos, y el intendente, es muy bueno ver la cara en ese momento de él, que se da cuenta de lo que está pasando, busca la cámara que está filmando y le dice apaga. Porque ya era, o sea, faltaba que entre el indio fumando una banda y diga, 10 birras, 15 birras vendimos. Faltaba más o menos que entre el indio, o sea, la puerta, que la ahora cámara. Yo tengo una duda, ¿esto se trataba de los vendedores de cerveza dentro del predio o a los alrededores? A los alrededores. Los vendedores... Yo no sé cómo lo acordaron eso porque no sabes la cantidad de gente que había vendiendo, gente de sus propias casas saliendo, pusieron un mostradorcito, un mostrador en el patio. ¿Viste esas casas de provincia que tienen el patio adelante? Claro. bueno, mostrador ahí vendiendo cerveza, Fernet. Claro, y hasta inclusive llegando a la puerta del estadio, tenías vendedores que éramos tanta la gente que te atropellabas con ellos, ¿no? Con los vendedores. En algunas calles estaban en el medio y en otras estaban en los costados. No sé cómo hicieron para acordar eso, porque era demasiado los vendedores que había. Claro, imagínate que yo llegué a ver gente ya llegando al estadio, ponerle tres cuadras antes, que se ponían para la foto porque había una parte que era como una pared de latas de birra. Toda una pared de latas de Brahma. Olvidate. Y la gente se ponían para sacarse fotos ahí. Pero tenés una idea, hasta la gente sorprendía, hasta los borrachos sorprendían lo que estaban viendo. Claro, como que ya era por demás todo, ¿no? O sea, primero. Claro, vamos, exagerado. Vamos, imagínate que llegaban a haber ofertas de 5 latas por 100 pesos. Qué regalo. De las de medio. Un regalazo. Y me contaron que escucharon 7 por 100 pesos. Y eso depende de si ya empezaban a tocar, claro. Vendés. Claro. Había tanta gente que vendías hasta ballenitas para los trajes, me parece. De 8 casas por cuadra que había, ponele. No, de 10. De la cuadra que hay 10. Bueno, te entendí. Cagar. Si en la cuadra hay 10 casas. ¿Cuántas casas de esas 10 vendían alcohol? 8. Eso. Bien. Shakepunk. Multiball. Bueno, gente, vamos a. Yo estaba hablando del evento, ¿no? Para hacer un evento, primero vos sos una parte privada, vas y tenés que hablar con quien tenés que hablar. En este caso era la intendencia de la barría, el señor Gali, ¿no? Primero, que obvio lo que dicen acá los chicos, la bebida alcohólica. Todo lo que es el evento, puertas para adentro, le corresponde a la producción del recital. Y puertas para afuera es la vía pública y le corresponde a la intendencia. Primero, marcar que tanto el intendente como su fuerza política, y ahora aunque salga la oposición de la barría a querer cobrarse los trapos, muchachos, ustedes también votaron este recital en su Consejo Deliberante en la barría. Así que ustedes también sabían lo que iba a pasar. La parte pública, ¿no?, que le compete al señor Gali, quedó a las vistas que no había fuerza de seguridad. Y mirá esto, ¿no? En las rutas no había controles de alcoholemia o controles de algo entrando en las rutas que vos decís, bueno, la gente va a venir por acá. 700 pesos pasados, yo fui testigo. Bueno, mirá, ahí tenés 700 7 pesos. Gamba nada más. Y ya te paraba el gordito contento y decía, bueno, muchachos, hay que ver esto, ¿cómo lo solucionamos? ¿Una luca? No, menos, no, que sí, que no. Bueno, está bien, dame 700 y anda. ¿Para que cierro la boca por una... ¿Vos estás hablando que los tipos ya se pusieron ahí a sacar plata directamente? Sí, porque le preguntaba, ¿y pero por qué no para nosotros y no para ellos? Porque ellos están en regla, nosotros vemos los que están afuera de regla, ya los paramos porque sabemos a quién sacarle plata. Tomá la voz, andá. Ah, sí, ¿viste cuando? ¿Qué le vas a discutir? Sí, tomá los 700 pesos, me voy. O te cagás el recital y no vas a ver nada, te secuestran el auto. Bueno, eso es otro tema aparte, pero mirá lo que estamos hablando, ¿no? Bueno. La escuché la conversación de arriba del micro, Claro, o sea, la viste. Claro, o sea, estaba ahí porque nos habían parado nosotros. Claro. Entonces podemos ver a la fuerza de seguridad que en vez. Vos fíjate, lo que vos estás contando ya es la vista económica sobre un lucro. Como el que vende gaseosas, los policías salieron a pedir coima. Porque es el mismo pensamiento, como diciendo, bueno, viene mucha gente, aprovechemos acá plata donde podamos, ¿no? Primero la parte pública, ¿no? Lo estamos hablando del control de tránsito, imagínate, ¿no? Estaban ya deliberadamente pidiendo plata a la gente. Después, o sea, la capacidad. O la barría, ¿no estaba preparada ediliciamente ni físicamente para sostener a tanta gente? Hablamos de supermercados, hablamos de baños, hablamos de medicina, ¿no? Que había, dentro de todo dicen que el hospital funcionó bastante bien, ¿no? O sea, como que hubo una... Había carpas que estaban haciendo camping en los terrenos baldíos de las casas. Hacían ahí directamente, ¿no? Bueno, ponía acá carpas, un cartelito de camping pintado a mano. Bueno, no, y uno está bien, te está cuidaba bien. Y te cobraba. Pero de última vos me decís, vos vivís ahí, querés hacer en Tandil o en pero en Junín. En la calle de los baldíos, ¿no tenés baño? Claro, no, obvio. Vas a un camping, tenés un baño. Acá no, nada, ni un servicio. Claro. ¿O cuánta gente que alquila el baño? Eso, ¿no? No, pero está bien, ¿qué le puedes decir? Claro, dejá de traer a mi casa, bueno. Claro, obvio. No, pero bueno, podemos ver, para ¿no? que descanse para pagar a la chica que limpia después. Podemos ver como todos estaban preparados... No, me dejaste pasar ese chiste. Te dejo pasar ese chiste. Todos estaban preparados en la parte pública para poder vivir de la cantidad de miles de personas que iban a ver al indio, ¿no? También podemos decir, ¿no?, que no había ningún tipo de presencia pública fuera del estadio, ¿no? Desde baños químicos, desde, no sé, por ejemplo, luchas contra el alcohol, luchas contra las drogas, o sea, la presencia del Estado en un ambiente juvenil, adolescente, no había nada. Quedó un claro, quedó establecido que solamente era ver como juntar corderitos en un rebaño y después matarlos y venderlos al exterior. Era más o menos la lógica esa. Aclaremos un punto que no, que esto suena así medio demagógico, como diciendo que estamos con el diario de ayer, siempre que hablamos del tema de la policía y contra la policía. Pero una cosa es el tema de que haya policías y que cumplan las reglas, otra cosa que haya policías que no cumplen las reglas, que van solamente a reprimir, y otra cosa es que no haya nada de policía ni nadie que controle. Claro, obvio, obvio. Son que cosas diferentes los tres puntos, ¿no? Nosotros estamos pidiendo quizás policía o seguridad, ¿no? Para que reprima a los jóvenes, ¿no? Para que ordene un poco la cuestión, para que, por ejemplo, cuánta falta hubiese hecho en la salida de recital, ¿no? La policía ordenando a la gente cómo salir también. Bueno, ahora nos vamos a meter dentro del estadio, ¿no? Nos metemos dentro del estadio. La productora de unos hermanos, ¿sabes qué? Sotolowski, no me acuerdo. Peuskovic. Ahí está, ahí está. Estos mismos muchachos tenían otra productora antes, que fue el recital de La Renga, que murió un chico por una bengala. Ellos lo habían producido también. Después de ese problema, se cambian el nombre a En Vivo Sociedad Anónima. Unos garca, pero garca garquísima. O sea, en vez de pagar el muerto, se cambian el nombre de sociedad. El quiebras. Sí. El domicilio... Se harán de esas cosas en este país, ¿no? Igual. El domicilio legal de En Vivo Sociedad Anónima figuraba en una financiera. O sea, que tampoco existe la sociedad. Me parece que la parte privada queda en claro, ¿no? El recital, o sea, al llevarse un promedio de 800 pesos la entrada y las que se habían vendido el día jueves ya se habían vendido, la cantidad que arrojaba un número de 160 millones de pesos. Ahora, con 160 millones de pesos de entradas nada más, de entradas, porque vos tenés que sumar esa de ahí, después lo que cobra por los temas, o sea... El negocio de las remeras, que todos sabemos que el negocio que está afuera lo maneja el indio, porque él mismo lo dijo hace un par de años, que un día se dio cuenta que afuera de sus recitales vendían remeras con sus caras. Y el tipo dijo, ¿y por qué yo no voy a hacer el negocio? Y él empieza a fabricar sus remeras. No lo veo mal, no lo veo mal. Lo que tiene todos estos temas que vamos a tocar ahora es que se pasa un punto de libertinaje y un punto de que una cosa es que yo te conozca a vos y sepa, bueno, yo a Nacho lo dejo, que tome lo que quiera, que fume lo que quiera, que haga lo que quiera, porque sé que no me va a meter en problemas. Y otra cosa, cuando ya traes 3-4 amigos tuyos, que digo, ¿y estos quiénes son? Y te digo, se descontrólense en todo. Y quizás uno es psicótico, el otro tiene ataque de pánico, ¿me entendés? O sea, uno tiene perimetral de la policía. Entonces, esto es lo que podemos ver desde la parte privada, ¿no? Del mismo, del Twitter del indio o de la productora, salió un Twitter diciendo que vayan tranquilos a la barriga, que hasta las 20 horas iban a vender entradas con efectivo en la puerta. Entonces me parece que quedan claro que desde los productores... Y digo productores barra IOU Indio Solari, ¿no? Porque el indio no es ajeno a todo esto, aunque la justicia se va a encargar de decir que es ajeno, que es como un contratado, pero es mentira. Ellos estaban prejudicando todo esto. Estaban como armando todo esto para que se sature de gente. Y además, disculpame, quiero terminar con esta, ¿no? El problema acá no es que haya mucha gente. O el problema no es que se venda cerveza afuera. El problema no es que se vendan remeras afuera. El tema es... que todo cuando está hecho para juntar dinero se hace a la máxima potencia y se pierde de vista la calidad humana y se pierde de vista que son personas que están del otro lado, ¿no? Entonces se perdió de vista, podemos decir, con la plata que se llevó, le costaba mucho poner carteles que indiquen a dónde era la salida o poner más salidas. No aprendimos con Cromañón cuando Levis cerraba con la puerta, que murieron decenas de pibes que quedaron puestos contra la puerta esa que salía al hotel de al lado de Cromañón. Que el dueño del hotel era el mismo dueño de Cemento, Levi. El tipo dijo que como estaba podrido que los borrachines se le pasen para ahí y salgan a la calle de ese lado, el tipo lo cerró con cadena y candado. Y si esa puerta en Cromañón hubiese estado abierta, se salvaban un montón de pibes y pibas. Y lo mismo pasó acá en el recital del Indio, que tapiaron toda la parte que daba la ruta para que la gente no vea el recital desde la ruta. Pero no tuvieron ni la delicadeza de decir, ¿terminamos? Un operativo de 10 minutos, sacamos las vallas y se libera todo. O sea, decir, chicos, nos quedamos 20 minutos quietos, operativo. La gente no es boluda. Si ves gente trabajando sacando la valla, no va a empezar, dale, puto, saca la valla, puto. No es así la gente, ¿no? Me parece que... Partamos del punto de vista que ya hasta tenés históricamente la 12, la barra de Boca, se llama la 12 justamente por el hecho de puerta 12, cuando abrieron solamente una puerta para hacer a toda la gente y hubo un montón de muertos aplastados. Claro. Por una avalancha de gente en la salida. Entonces, esto es exactamente lo mismo, fue. Y hubo miles de controles que estuvieron mal. Y que te cebaban también, te mal predisponían ya al principio. Vos hablabas recién del tema de la venta de entradas hasta el último momento. Yo estuve ahí a las 3 de la tarde y tenías casi 8 cuadras de cola y solo 2 ventanillas vendiendo, Bien garca encima, claro, o sea, entonces, el mínimo esfuerzo. A todo esto tenés que encima la gente, la poca gente de seguridad que había, que estaba ahí, obvio, en la ventanilla de la boletería, que te decía, no hay más entradas, no hay más entradas, y venían los revendedores, te decían, sí, comprale, que es buena. Y era una fotocopia. ¡Qué hijo de puta! Entonces, era todo, viste, cuando decís, la poca seguridad que había estaba re entongada. Claro, y también algo para destacar, ¿no? Porque hay algo que esto solamente lo puede decir aquellas personas que han ido a ver Los Redondos o conocen la historia del Indio, ¿no? De que arranca con Sky en la cofradía de la Flor Solar, empieza a pasar por cemento, obra, bueno, ¿no? Algo que sí creo que el Indio es responsable, creo que es muy responsable en lo que voy a decir a continuación, es a no haber sabido educar a su público, vamos a decirle, ¿no? No estamos pidiendo que el Indio se hubiese puesto en el rol de padre fraternal ni nada por el estilo. Pero si vos desde arriba del escenario, desde obras, más o menos, desde obras, que le decís a tu gente, le haces un guiño, más que decir un guiño a tu gente, y le decís, che, mirá, si no tenés entrada, vos ven igual, te combatí con los milicos en la puerta, te das un par de botellazos, corridas, muchos torturados, muchos presos en ese momento, pero los más violentos pueden entrar gratis y pueden entrar gratis aunque no hayan pagado la entrada. Si vos desde siempre, desde hace 25 años, le estás bajando ese mensaje a la gente, a tres generaciones de personas diferentes, ¿no? Porque Los Redondos, gente de 70 años que escuchó Los Redondos. Vos todo el tiempo le estás bajando esa línea a la gente, esa línea. Hasta el Indio mismo lo dijo, cuidémonos entre nosotros, ¿no? Lo dijo en el recital. Porque él ya sabía que esto se iba a desmadrar porque iba a haber mucha gente. Entonces, si vos todo el tiempo le estás bajando esa línea a tu público, y después pasa lo que pasó en la barría, hacete cargo, loco. Ponete los largos, Indio, salí a la cancha y hacete cargo, loco, porque esa gente te va a ver a vos. No es que pasa caminando por ahí y dice, ay, que voy a traer al Indio. No. Viene quizás de otros países a verte a vos. Y me parece que acá lo que estamos hablando es el maltrato, ¿no? El maltrato que le dan a la juventud, el maltrato que le dan al joven. Igual como son todos drogadictos, reventados, jóvenes que no tienen representación de nadie, los podemos abusar, sacarle plata a dos manos, hacerlos vivir bajo un árbol. No importa nada que te caen a palazo durante la calle. Obvio que en época de kirchnerismo en los estados del Indio no hubo tanta represión como hubo antes que el Indio sea amigo de los Kirchner. Eso, el que es ricotero grande sabrá entenderlo también eso, ¿eh? Porque antes había mucha más represión en afuera, en las afueras de los estadios, y duraban 2-3 días la represión luego que ellos se iban. Entonces me parece que acá lo que quizás de mi lado, ¿no? Una persona así que te idolatró en un momento, ¿no? O confío en vos, en esa cuestión así del ídolo, ¿no? Es hacete cargo de la gente, hacete cargo que el público te va a ver a vos, hacete cargo una vez por todas y dejen de jugar este jueguito macabro de que si los muertos fueron por droga o fueron por la avalancha o fueron, amigos, fueron a ver Los Redondos, fueron a ver al Indio, punto. Se cortó la discusión ahí y me parece que el Indio cayendo tan bajo con estos temas, después con otro tema que dice, me dicen que soy una rata kirchnerista, loco, llamá por teléfono a la familia de los dos muertos. Sacá unos cuantos millones que tenés. No está para discutir eso ahora. Cerrá el orto. No importa. Sos una rata no más allá de la política. Claro. Ahora sos más rata. Sos Splinter, ¿me entendés? O sea, inclusive si vas a discutir si es responsable o no es responsable, mínimo una condolencia. Mínimo. O sea, como persona, ¿no? No estás haciéndote cargo diciendo lamento estos fallecimientos. No estás diciendo soy el responsable. Estás lamentándolo y estás saludando a esas personas. Por claro. Lo menos, esas personas no van a volver por eso. Pero te demuestra como un poco más humano, ¿no? Como persona, ¿no? No tan subido al pedestal como un poco que él se muestra. Yo soy muy fanática del Indio y esta situación hace que ya no lo quiero más. Me decepciono. Es que sí. Y bueno, nada. A mí me pasa lo mismo, yo tengo dos tatuajes de Los Redondos. Y yo digo, loco, en vos confiamos. Igual, claro, algo... a mí me gustaba el Indio Solar y también solista me gusta mucho. Ah, está bien, claro. Claro, y era un fanatismo no solo de la música, sino de él. Y bueno, y estas actitudes hacen que uno se quede con la música. Algo para destacar, ¿no? Cualquier persona que se quiera sacar duda de sus pensamientos elitistas del Indio, a fines de los 90 le dio una entrevista a la Rolling Stone y en un momento el periodista le pregunta, le dicen, che, ¿vos qué opinás? Algo así la pregunta, ¿no? Como le dicen, ¿vos qué opinás de la gente que está afuera, que tiene pelea, que lo reprime la policía, que esto, aquello? Y el tipo empieza a hablar de eso, ¿no? Y el periodista le dice, ¿y vos no pensás que...? Como que el periodista le dice, ¿no pensás vos o la gente pide a veces que salgas? Que salgas del recital a defenderlos, a decir, loco, dejen de... Y no estamos hablando que la policía te dice, puto, vaya, malo, nene, malo, ¿eh? No. Estamos hablando que la policía en Córdoba, Yató Carrera, la represión que se armó después de recital fue un infierno de la dictadura. En Uruguay, después de que se fueron ellos, fue un infierno de la dictadura. Estamos hablando de, o sea, si hay abogados penalistas constitucionales o de violencia institucional, se hacen un festín, vamos a decirle. Entonces, ay, pará que me perdí. De la represión. De que él baje al menos a decir. Ah, que y salga. El periodista le dice, disculpa, se me agarró una, se me toca salir y me quiero matar una concha de tu madre. Bueno, el periodista le dice, vos no pensás que tenés que salir, algo por el estilo, y el tipo contesta esto, búsquenlo en internet, hagan lo que quieran, pero el tipo lo dice, no, ¿sabés qué pasa? Que esos chicos que están allá afuera son de clase baja y están más acostumbrados a la violencia que yo, que soy de clase media alta. No te puedo creer. Lo dijo el chabón, el que no quiso escucharlo es su problema. Yo desde ese día que leí eso empecé a entender al indio y a tomarlo de ese lugar, diciendo, oh, vos sos un tipo elitista, me encanta tu música, el misterio, la banda, me encanta todo eso, pero ya sé quién sos. O sea, ya está, yo ya sé quién sos, que te cagás en tu público, porque es así. Porque un tipo que dice, todo el tiempo en la entrevista dice, yo no soy a esos chicos de la Ferrere, que los une a mí. Claro. O no conozco la calle de Buenos Aires porque conozco más Nueva York, porque acá no puedo salir a la calle. Eso es terrible, boludo. Eso es terrible. Eso es terrible. Y decirle con una sonrisa en la cara, peor todavía, más soberbio sí, todavía. Como sobrando. Vos me decís, lo dice el de Miranda. Bueno, yo qué sé, el de Tambiónica. Bueno, yo qué sé, boludo. Pero el indio. Pero ahí está, es lo que nadie quiso ver estos años. La gente hoy dice el indio loco, el indio de la patria, el indio de los pobres. Amigo, es mentira. O sea. Pero no, yo no lo critico, es así y hay que aceptarlo como es él, ¿no? Una persona aristocrática, ¿no? O sea, así es como es el indio Solari. Hay que entender también, saber diferenciar lo que es el arte que hace y después lo que es la persona, ¿no? Eso cuando no hay que tomar el ídolo como. Hay que ser como él, ser como mi ídolo. No, pará, vos te gusta el arte, te gusta lo que hace, después como persona, lo que sea. Eso es una cosa aparte que puede gustarte o no, pero no te quieras parecer a otro. No eso sé, por ejemplo. Sábato era Fina Videla, la dictadura, entonces como que... Borges, Fangio. Claro, tenés mucho ahí que... Vos quedate con lo que hizo, con lo que te gusta de eso. Por ejemplo, Maradona es un hijo de puta, un gordo drogadicto que le pega a las mujeres, pero jugando al fútbol es Dios. Era Dios. Claro, quédate con el fútbol. Ay, no con el y anotá que no reconoce a los hijos también. Sí. Porque la Dalma y la Yanina no me deja, ¿me entiendes? Tiene tanto que se pierde, es el tema. Claro. ¿No? Sí. Tiene un calendario en la pared de la casa con los días, ¿viste? Anotados los cumpleaños de sus hijos. Bueno, entonces, seguimos hablando del tema del indio Solari. Esto ya está, ¿no? Me parece que queda. Yo la quiero cortar con esto porque quiero cerrar esta idea con otra cosa que es un poco más profunda, un análisis más profundo. El tema este de los redondos, obvio que también hay que dejar en claro que el indio Solari hasta le llegó a decir a la abuela de Walter Bulacio, le llegó a decir que era momento de dejar de llorar y que seguir para adelante. ¿Mirán? O sea, y no le pagó ni el juicio, no le pagó el velatorio, no le pagó nada, loco, nada. Entonces me parece que estamos hablando de un tipo totalmente despreciable, esa cosa del enigma, de lo místico, ¿no? Que a la gente le gusta, a la gente que lo trata mal, quizás. ¿No? Esa cosa como, te trato con desprecio y la gente se vuelve loca, fanática, ¿viste? Pasó eso. Pero algo que yo quiero hacer una. Para cerrar, ¿no? Vamos cerrando. La noticia cae un domingo a la mañana. Empiezan todos los medios como cadena nacional. El indio, la barría, la galio, toda la semana. Hasta que en un momento se empieza a hablar mucho del intendente. En los medios, que estaban los videos, este video también que salió nuevo. Che, ¿les hago una pregunta? ¿Qué pasó? ¿No hay más noticias del indio en los medios? Desaparecieron. Ya está, ya encontraron a todos, ya está, ya pasó. Fueron dos muertos nada más. Fueron dos muertos. De quejá, pelotudo, fueron dos nada más. Encima del otro lado de la provincia. Además se murieron por su culpa, se drogaron. Se drogaron. Por drogadictos. Y seguro cobraban planes. Obvio. Así que nos libramos de dos planeros más. ¿Y la droga la trajeron de afuera o la barría no vende drogas? Que los extranjeros. En la provincia de Buenos Aires no hay droga. No. En provincia no hay droga porque está Vidal. La droga viene de los extranjeros que vienen a robarnos el laburo y a traer droga. No, radio mierda, estamos de tu lado. El obvio que el director de esta radio es Babi Checopan, ¿no? Bueno, chiste aparte. ¡Isabela! ¡Sácale volumen a la compu! ¡Isabela! Bueno, le dice, está acá al lado jugando a los fichines. Sacaré volumen, mi amor, a los fichines. Gracias, pupi. Ahí está. Bueno, gente, la reflexión final, ¿cuál sería, no? ¿Cuál sería? En un momento se empieza a hablar en los medios sobre Gali, ¿no? El intendente, el peso político, esto, aquello, y desaparece la noticia, ¿no? Entonces a mí lo que me huele de esto, lo que me huele... me estás apoyando atrás, Nacho. Me hiciste un pibe. Ahí está. Lo que me huele, que esta cosa, ¿no? Este blindaje mediático que hay hacia Macri, ¿no? Hacia el PRO y todo esto. El hecho de... Bueno, sigue la musiquita de la compu prendida. Sigue la musiquita de la compu prendida. Ya está. No, es que ahora ya no. Queda de fondo. Queda la musiquita de Family Game de fondo. No te hagas problema, Nano. Bueno, acá lo que me parece a mí, lo que queda así como esta cosa que los kirchneristas al principio se quejaban de los medios porque decían que como era el indio y todos querían atacar al indio porque era kirchnerista y con esto querían tapar el ajuste de Macri. No, yo escuché una de pelotudeces en las redes sociales, pero decían eso. Ahora de repente se deja de hablar el intendente, se deja de hablar y la noticia no está más. Y no escucha ningún kirchnerista decir, che, ¿qué pasó con la noticia, no? O alguien acá. Porque acá lo que hay que dejar en claro, que el primero que tiene que ser echado del Estado es este sorete de Gali, ¿no? Una persona que está en los videos cuando él mismo dice, hacen apuestas en la municipalidad para ver cuánto van a venir, no van a venir. Después él mismo está en el video arreglando con los productores y los vendedores de cerveza, dónde vender la cerveza. Me parece que señora Vidal, echa el sorete de este, señora Vidal. Me parece, ¿no? O sea, que es una cuestión lógica, ¿no? Echar al intendente, meter en cana a estos productores. A mí me pasa lo mismo que quizás me pasa con Callejeros, ¿no? Yo no creo que Callejeros o el Indio subieron a un escenario con una ametralladora a matar gente, ¿no? Como a matar gente. Pero sí son responsables de lo que ocasionan ellos, vamos a decirle. Y me parece que el Indio, algo le tiene que tocar también de todo esto. Es que, a ver, Callejeros está preso, pero por mucho menos, se puede decir, en total de las cosas que se hicieron mal, digamos, con la representación del show, que tuvieron ellos responsabilidad, quizás. Porque se los acusa claro, de porque vos decías, al ser músicos... Claro. La música, lo que hacían ellos era el recital... Bueno, es relativo, porque también alentaban la luz de las candelas y de las bengalas. Está bien, pero es culpa del lugar también que esté... Acá pasaban con botellas de vidrio, pasabas como querías porque no te revisaban, estaba en un lugar abarrotado de gente, fomentaba que venga gente. No te decía que era sin entrada, pero te decían vos venite que va a haber entrada, las entradas no se acaban y sabían que estaban sobrepasando la capacidad del lugar. Yo le llamo la teoría del vaso vacío con la gota que va cayendo. Cae gota, un día va a rebalsar. Lo de Cromañón que vos decís también, se juntó desde el intendente, el bombero, el policía, el inspector, los músicos, el representante, se juntaron todos y armaron un desastre. Y el dueño del lugar. Armaron un desastre. Acá pasó lo mismo también. Se juntaron un montón de gente interesada en el dinero, nada más que en el dinero, no en el bienestar de su público. Y termina lo que terminó, ¿no? Me parece que, si, no sé, señor del PRO, si quiere marcar una diferencia, por favor, a este muchacho Gali, échenlo, ¿no? Bueno, gente, nos vamos a ir a una tanda, a un temita de música, y cuando volvemos vamos a estar entrevistando a Romina del Plan, secretaria general de SUTEBA, línea multicolor. Bueno, gente, ahí nos vemos al tiro. Thank you. Zamora? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gente del Mocase, está del otro lado. ¿Están del otro lado? Hola, habla Margarita de aquí de Santiago del Estero. Bueno, Rubén Bustamante, ¿estás al aire? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Luciano, se llama Ice, hace llamar Ice. Su tarea es hacer grafitis. ¿Qué haces, Javier? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos, che? ¿Todo tranqui? Santiago, que es el chico que maneja la prensa en Sala Alberdi. Santiago, ¿estás al aire? Sí, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Con Claudia Ferrero, es una abogada penalista. Claudia, ¿estás al aire? Sí, sí, sí. Es la Asociación de Profesionales en Luz. Tenemos del otro lado a Jorge, integrante de la Alameda. Buenas tardes, gracias por la llamada y gracias por la invitación. Vamos a comunicarnos con Martín Raffo, presidente de FM Moreno. Si la palabra sería bien utilizada, presidente, ahora vamos a preguntar a él cuál sería la jerarquía mejor utilizada. Martín, ¿estás al aire? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo? No es exactamente de presidente la palabra. Ahí. La gestión de la radio es una gestión de carácter colectivo, es más una cuestión formal el cargo de presidente. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 132. Y bueno, y estamos del otro lado del teléfono, si la tecnología nos... Estamos con Romina del Plan, secretaria general de SUTEBA, línea multicolor, La Matanza. Romina, ¿estás en el aire? Sí, ¿cómo están? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Sí, bien, acá, luchando, ¿no? Luchando, y vivís en Argentina, ¿no? No queda otra, ¿no? Lógico, no hay ninguna... Bueno, muchas gracias por darnos esta pequeña entrevista para que nos puedas contar a nosotros y a nuestro público la situación de... Primero explícanos, porque me parece que acá está muy mezclado lo que son los sindicatos, ¿no? Porque la gente quizás te escuche y va a decir, ah, pues esta debe ser amiga de Baradel, seguramente. Explícanos un poco cómo podemos diferenciar el sindicato que abarca a todos los docentes. ¿Hola? Creo que es importante saber que defendemos que los sindicatos son de todos los trabajadores, no son de los dirigentes, y en ese punto la importancia de estar afiliado, de ser parte de una organización, nos parece muy importante, también para tener la dirección sindical que uno cree que hay que tener, y por eso desde la lista multicolor somos la oposición a la conducción celeste de Baradel en SUTEBA y a la conducción celeste de Sonia Lesso en CETERA. Y bueno, y vamos no solo, digamos, interviniendo en los procesos que se van abriendo, en los procesos de lucha, en las cuestiones que tienen que ver con la educación, sino también vamos peleando electoralmente para poder desplazar a estos sectores dirigentes que entendemos no nos representan y para tratar de colocar una nueva dirección, ¿no? Entonces... es una lucha en dos sentidos, contra el gobierno, contra las patronales, pero también para recuperar las organizaciones sindicales desplazando a la burocracia. Claro, justamente yo te preguntaba de una forma ácida, ¿no? O sea, que te diferencies, porque, viste, está como ahora en el popular como que el docente es casi un mercenario que se junta con Baradel todos los domingos a tomar mate y entre ellos negocian cómo cagarle la vida a los pibes. Entonces está bueno, ¿no? Como que contar que hay otra parte más allá de lo que vemos en los medios, que es Baradel, ¿no? ¿No coincidís un poco que también la discusión se está desvirtuando para otro lado? Sí, mirá, por supuesto que hay un operativo de los medios muy claro que tiene que ver con tratar de, digamos, de deslegitimar el reclamo, y en ese punto me parece importante marcar que si este conflicto ha llegado donde ha llegado, no es por la voluntad de los dirigentes, que desde el día uno quieren arreglar, sino es por la enorme presión de los docentes desde abajo, que le han puesto un límite a las direcciones sindicales, a la de la FEB, a la de SUTEB, a la de UDOCUA, en que puedan firmar algo como hicieron el año pasado. El año pasado, recordemos, que por más que ahora el gobierno lo critique muchísimo a Baradel y a los otros dirigentes, firmaron un acuerdo que era tremendamente insuficiente y que generó un rechazo grandísimo en muchísimos docentes y en muchísimos distritos. Nosotros seguimos cuestionando cómo se contabilizaron los votos en ese momento, porque realmente la cantidad de asambleas donde se había rechazado ese acuerdo fueron muy grandes. Entonces, este año ya no tenían margen para volver a hacer lo mismo, incluso mucho menos cuando el gobierno elimina de un plumazo la paritaria nacional, el gobierno de Macri, y cuando encima pretende imponer un tope del 18%, ¿no? Y encima en comodísimas cuotas. Entonces, efectivamente, desde abajo se ha ido imponiendo un plan de lucha que, bueno, que los dirigentes quieren voltear todos los días. La primera semana empezó a cuenta gota, después empezaron los peteres el primer día, después dudaban, iban diciendo que seguía un día más, un día menos. Romina, contanos. El primer viernes nos mandaron a trabajar, la gente no fue a trabajar. Bueno, y así estamos en esta segunda semana, porque el gobierno aparte no ha ofrecido ninguna señal de que quiere sentarse a discutir nada. No, sí, se quiere sentar a discutir dándole lo que cae de la mesa, ¿no? Que estaban comiendo ellos, ¿no? Lógico. O sea, te hago una pregunta. Contanos cómo es la mediación, ¿no? Porque uno escucha del gobierno que dice, no, nosotros los citamos en diciembre y estaban en Punta del Este veraneando. En febrero se quisieron juntar para hacer la palanca, hacer el paro en marzo. Después de los sindicatos dicen, no, mira, nosotros estamos desde octubre que nos queremos juntar. Contanos cómo es la mediación de esto. ¿Cómo mirá, nosotros que como no somos de la línea oficialista de los sindicatos, te podemos decir cómo claro. Son las cosas acá la situación es la siguiente. En primer lugar, el gobierno de Vidal incumplió en reabrir la paritaria en el segundo semestre porque tenía que, había una cláusula que decía que si la inflación era superior al acuerdo había que sentarse a actualizarlo. Bueno, le incumplió en ese momento argumentando que la inflación no era la que en realidad era. A final de año quedó clarísimo que era real que habíamos perdido 10% del poder adquisitivo porque la inflación había sido cercana al 44% que al principio negaban, ¿no? Claro. Bien, por eso hay un reclamo en relación a lo del año pasado. Pero todo el segundo semestre no reabrieron la paritaria. En noviembre los gremios empezaron a reclamar que se empiece a discutir lo de este año. Noviembre no recibió a nadie. Diciembre no recibió a nadie. Enero no recibió a nadie. Ahí empezaron con la historia de que no iban a convocar la paritaria nacional y se reunieron los gobernadores, seguro recuerdan, a tratar de discutir cuál era el techo que acordaban ponernos a los docentes en todas las provincias. Entonces los gobernadores como que se juramentaron de que ninguno ofrecía más del 18%. Y de algún modo Vidal quedó como la abanderada de ese tema. Y convocó en la provincia de Buenos Aires una primera reunión el 2 de febrero. En esa reunión del 2 de febrero, donde aparte nos movilizamos y demás, que ofreció el 18% en cuatro cuotas, que fue rechazado porque era encima el 18% sobre una parte de nuestro sueldo. Nuestro sueldo tiene una parte en blanco y una gran parte en negro. En concreto eran 250 pesos de aumento. Sí, una miseria era. Nada. Bueno, que encima se iban a cobrar el otro año, ¿no? Terminaban de cobrarse el otro año. No, eso fue después. Entonces, esa fue la primera oferta, 250 pesos de aumento. Ridículo ese rechazo. Se tomaron 20 días en volver a convocar, porque la segunda reunión recién la convocaron el 26 de febrero. 26 de febrero, ¿te das cuenta el tiempo que se tomaron? Vuelven a repetir la misma oferta, un desastre. Convocan dos días más tarde y hacen una oferta peor. Retiran lo del 18% y ofrecen 112 pesos. Y encima hacen una maniobra de convocatoria, una consideración obligatoria y legal. Entonces los sindicatos se levantaron y se fueron porque era toda una provocación. En el medio vino lo de los voluntarios, vino lo de la amenaza de los descuentos, vino la amenaza de judicializar y, bueno, empezó el paro, ¿se entiende? Empezó el paro. Primero. Igual, Romina, disculpa que te interrumpa, luego... ¿no? Me parece que con el tema de voluntariado quedó en claro la impronta que tiene el gobierno sobre la docencia, ¿no? Como diciendo, bueno, a vos te puedes suplantar cualquiera. Fue una provocación, claro. Fue una provocación completa que generó el efecto contrario, porque los docentes, si alguno tenía alguna duda, te puedo asegurar que con toda esa maniobra de ese fin de semana, la gente estaba que hervía. Entonces muchos que tenían dudas de si el paro sí, paro no, paro sí, paro no, terminaron parando porque el maltrato fue total. Encima, la noche anterior a que empiece las clases y el paro, largaron lo de las listas negras, Vidal pidiendo unas listas de adherentes al paro con anticipación. Bueno, hubo otra cosa que generó una bronca bárbara. Recién el viernes de la primera semana de paro, después de la gigantesca movilización a Capital, después de que vieron que el paro no lo pudieron quebrar, que no nos pudieron hacer pelear con los padres y demás, ahí aparecen con la famosa oferta superadora, que yo cada vez que escucho la palabra oferta superadora tiemblo. Y qué entonces, ¿qué ¿no? dijeron? Claro, yo porque viste ya lo tenemos del 2014, claro. Cuando nos recontra abrocharon, por decirlo en lenguaje coloquial. Sí. Entonces, en 2014... Sos docente, no te olvides de eso, tenés que educarnos a nosotros. No me puedo correr, pero te das cuenta que masacraron ahí. Mira, yo te digo la verdad, a mí lo que me llama la atención de toda esta discusión es como, o si nada, quizás será el impacto que tienen los medios sobre la sociedad. Porque que estemos discutiendo que un docente gane menos de lo que propio INDEC está diciendo que no necesitas para ser pobre, ¿cuál lógico, es la discusión? Lógico, entonces? Los salarios están. Por eso, entonces la última oferta, termino con esta sí, parte. Discúlpame. La última oferta el viernes pasado fue 500 pesos en negro, hasta dos cargos, o sea, hasta 1,000 pesos en negro, por todo lo que nos debían del año pasado. O sea, ese 10% mensual que fuimos perdiendo, con 500 pesos por única vez, el gobierno pretendía que lo resolvamos. Y encima el negro. Y en negro, total encima negro. El negro. Y después, 19% en tres cuotas. La última cuota cobrada en enero de 2018. Bueno, es una joda. Obviate. ¿Te das cuenta? Ya es una joda. Entonces, no hubo acuerdo, siguió la segunda semana de paro. El día jueves, el miércoles, la gobernadora de esa conferencia de prensa, donde ¿qué hace? Esta oferta, que ella había dicho que fue rechazada, que incluye estos adelantos a cuenta y demás, lo reformula y lo dice unilateralmente. Dice unilateralmente que va a dar estos adelantos, y los 500 pesos del resarcir del año pasado ahora se lo da a los que no hicieron paro. Es el premio, el soborno a los que no hicieron paro. Bueno, hay una bronca en la docencia, una rebelión enorme. Se han ido ratificando más paros que los que estaban convocados, porque estamos de hecho en un paro continuo. Tengo una pregunta, Romina. Ponele que una docente de Marcos Paz, no por ser carnera y no por nada, dice: yo quiero dar clases igual. ¿Cuál es el problema que ella vaya a dar clases? O sea, ¿puede dar las clases igual? Está yendo a dar clases. No hay, digamos, no, en docentes no existe lo que puede existir en algún otro gremio, que es un piquete contra el que va a trabajar en el medio de una huelga. Claro. Por las características de nuestro trabajo. Bueno, una cosa es que uno recorre una escuela y le explica al compañero que por más que tenga temor a los descuentos, el gobierno ha cargado los ausentes en forma masiva. O sea, que el gobierno desde La Plata, sin tener los contralores, o sea, las planillas de quién fue y quién no a la escuela, ya cargó los descuentos de los primeros 4 días de paro en forma masiva. O sea, que le cargó el descuento al que paró, al que no paró, al que está de licencia por maternidad, al que está de licencia por enfermedad, o incluso al que fue a trabajar. Así que no sé cómo va a premiar al que fue a trabajar, porque todavía no tienen las listas de quién fue a trabajar, y sí le está descontando al que fue a trabajar. Lo cual te indica que estamos frente a un gobierno que solo puede sumar provocaciones y maltratos y ninguna voluntad de resolver este conflicto. Por eso nosotros en las asambleas de las seccionales multicolores hemos votado la continuidad del paro, el lunes, y lo estamos publicitando, porque el paro sigue el lunes y lamentablemente las direcciones sindicales todavía no lo han publicado, porque no hay nada en la página de SUTEBA que indique que el lunes sigue el paro. Bueno, entonces yo le informo a los que están escuchando que el lunes sigue el paro, y el martes y el miércoles hay un paro nacional. Entonces estamos llamando desde los sectores multicolor, que hacemos asamblea, que nos movilizamos todo el tiempo, que los docentes participan y opinan, a que esto lo garanticemos en toda la provincia, porque es la única forma de obligar al gobierno nacional a que se siente a poner plata del presupuesto nacional para resolver estos conflictos en las provincias, porque tampoco es Buenos Aires la única provincia que está en este conflicto, está Neuquén, está Santa Cruz, está Entre Ríos, está Santa Fe, está Córdoba, solo por mencionar alguna, nada más que se habla solo de la provincia de Buenos Aires. Y dejar en claro que son los gobernadores los que pusieron mucha presión porque no querían pagar el excedente de ese dinero también en cada provincia. Totalmente. ¿No? Los gobernadores son los que pidieron que no se convoque la paritaria nacional y ahora están reclamando que no pueden cerrar los acuerdos provinciales. O sea, se han metido todos en una encerrona, pero acá hay que definir las prioridades. El gobierno de Macri, de Bullrich, tiene que definir las prioridades. ¿De dónde va a poner la plata? ¿La va a seguir poniendo en el dólar futuro? ¿La va a seguir poniendo en los fondos buitre? ¿La va a seguir poniendo para pagarle a papá? ¿La va a seguir poniendo para sostener y eximir de impuestos a los grandes sectores patronales? ¿La va a seguir dando a las mineras? ¿O va a poner algo, un pedacito de los recursos que hay para sostener la educación pública, el salario docente, las condiciones de infraestructura? Todo lo que hay es una catástrofe en la provincia. Sí, porque acá es como, viste, que uno viste... va escuchando los medios. Yo te hablo de los medios porque nosotros formamos parte de un medio independiente, alternativo, ¿no? Uno va escuchando los medios y es como que los docentes van con una 45 a la puerta del colegio amenazando a los nenes que no entren, ¿no? Más o menos. Y decimos, no, nosotros te damos 100 pesos, pero nos importa la calidad del alumno, que esto, aquello. Yo soy de provincia y uno recorre lo que son las escuelas de Moreno y están más cercanas a ser una penitenciaría que a ser un colegio. Y sí, lógico, porque entonces, estamos en una ¿cuándo se discute eso total? También, ¿no? Porque yo bueno, creo que ustedes, de su tema, de la parte de ustedes, yo creo que eso lo plantean seguido. Totalmente, lo estamos colocando y justamente estamos denunciando que parte del conflicto este también está precipitado por la reducción del presupuesto educativo en la provincia de Buenos Aires. A mí lo que me... olvidemos que Vidal redujo un 3,2%, 15.600 millones de pesos menos, y esto ya lo vimos las consecuencias en las escuelas, porque los docentes fuimos a las escuelas del 13 de febrero. Las escuelas que estaban con problemas de techo, problemas de baño, sin aulas o con aulas faltantes, todos los problemas que hubieran tenido en diciembre están exactamente igual ahora. A mí lo que me asusta un poco de la sociedad en general es esta cosa, ¿no? Como que le decimos a un trabajador, bueno, mira, te doy 200 pesos más y vos invítate a laburar en la caja de zapatos que laburaste toda la vida. Que te cae la humedad, te cae el ventilador de techo, que no haya luz, que no haya gas, pero te damos los 200 pesitos más, ¿no? Me parece que hay, no sé si compartís una mirada en general de la sociedad como diciendo que está cansada de los reclamos, ¿no? Como que ya, o sea... Y bueno, a nadie le gusta darse cuenta que el cuadro es tremendo y que nos obliga a intervenir. Todo el mundo quisiera vivir tranquilo con los problemas resueltos y no hacerse problemas por fuera de lo propio. Y también pero el tema, la sociedad en la que vivimos no nos permite eso y de algún modo uno tiene que asumir que mejor intervenir y ser parte activa de lo que está pasando, de los reclamos y de ponerle un freno al gobierno, que tener que intervenir tardíamente cuando ya está todo en el límite completo. ¿Me entendés? Y aclarar que el tema del paro, ¿no? Porque viste, siempre se dice los pibes no van a clases, como si los días anteriores, viste, podrían ir al colegio igual también, ¿no? O sea, eso es muy irónico. Pero yo me acuerdo, ¿no? En los 80 que transcurrí mi primaria, me acuerdo que las maestras, yo iba a colegio público, y cuando había huelga, ¿no? Paro, entraba la maestra y te decía, miren, yo no firmé el presentismo y vengo a dar clases igual. Pero yo lo que vi que a través de 25 años después, el Estado, sus diversos estados que pasaron, se aprovecharon un poco de eso y no le pasaron cabida al maestro, ¿no? Sumado lógico, porque a una cuestión que como ustedes son mujeres, ¿no? Con ese idealismo que hay dentro del Estado, que ustedes son las mantenidas de sus maridos, ¿no? Entonces trabajan como maestras. ¿Son? Claro, se combina todo. La idea del sacerdocio, de que entonces no debiera ser un sueldo porque en realidad uno no mantendría la casa, todo al revés, hoy cada vez más somos jefas de hogar. Sí. Entonces eso justificaría, como tenemos, dicen, 2-3 cargos y nos arreglamos con otras cosas. Claro, sí, todo el mundo vende billutería, todo el mundo vende productos de cosmética. No es así, eso es un chiste, es una falta de respeto. Tenés a la vicepresidenta que dice que si ella cobrara 9.000 pesos iría a trabajar y no haría paro. Cara dura, gana 160.000 pesos. No tiene idea lo que es cobrar 9.000 pesos. No tiene idea. Entonces hablan. No, es impresionante. ¿Viste? Y la gobernadora también cobra 500 lucas también, ¿no? Sí, por supuesto. Y por eso, pero se recuestan en esto de la responsabilidad del docente, porque si las escuelas funcionan, no es por el Estado. Es por el Estado, es por lo que ponemos los docentes el hombrito para que las escuelas funcionen y también lo que ponen los padres. Mira, yo las amigas que tengo que son maestras públicas, ponele, tengo 3 conocidas que te puedo decir, que ellas me cuentan siempre, compran la pintura. Tengo una amiga que se llama Belén, que se lleva a los chicos conflictivos del aula a pasar el fin de semana con ella, a la casa. Claro, totalmente. O sea, y vos decís un montón de cosas, que eso es lo que vos decís, no se abusa. Y no se entiende realmente la importancia de que un pibe esté en un colegio. Y en un colegio bien, no en un colegio que se cae un cable pelado y se muere electrocutado. Pero al Estado no le interesa, por eso fracasamos siempre cuando queremos hacer reclamos de otra manera. Viste que está esta muletilla, che, y no puede hacerse de un modo que no sea con paro. Claro. Mirá, eso lo probamos todo el tiempo. O sea, intentamos todas las formas posibles. El tema es que está probado que lo único que realmente afecta a los gobiernos es cuando se paralizan las actividades. Es verdad. Si vos haces la ficción de normalidad, te pasan por arriba, porque les importa 3 rábanos, ¿me entendés? Entonces, esto también, el tema de, bueno, pero el reclamo es correcto, pero no los métodos, no sé qué. No. El reclamo tiene que ir de la mano de un método que sirva para ser escuchado, si no es simplemente un lamento, ¿me entendés? Entonces nosotros no podemos aceptar este techo en las paritarias, pues si lo aceptamos nosotros viene contra el resto de los trabajadores. Si nos liquidan el estatuto del docente, que es lo que quiere Vidal, avanza la precarización laboral sobre el resto y además disminuye la calidad educativa. Entonces no podemos aceptarlo porque están vaciando la escuela pública, el salario docente, pero también están reduciendo el presupuesto, estamos en emergencia edilicia, no nombran los cargos suficientes. Bueno, es una seguidilla de cosas que habla de el vaciamiento de la educación pública. ¿Ustedes qué mirada tienen desde la línea multicolor sobre también otro tema conflictivo que son las ausencias, las licencias, los presentismos, la antigüedad y que esta cosa también de que estaría bueno que se le pague más a un docente que estudie aparte también, ¿no? O sea, que se capacite. ¿Qué opinión tiene ustedes sobre eso? Bueno, mira, nosotros rechazamos de plano toda forma de remuneración salarial que signifique una distinción por supuestos méritos o supuesto rendimiento. Nosotros entendemos que igual trabajo, igual salario, y que lo que tendría que haber es un salario todo en blanco, todo al básico, que termine con esta eliminación de la carrera docente, del escalafón, porque en la medida en que nos pagan tantas cifras en negro, prácticamente cobra lo mismo un docente que recién se inicia con uno que tiene 15 años de antigüedad. Y entonces no hay distinción alguna. En cambio, en docente siempre, históricamente, de acuerdo a lo que dice nuestro estatuto, uno va mejorando sus ingresos a medida que va pasando años de trabajo. Entonces, en este punto es clave esto, porque si nosotros tuviéramos un salario que nos permitiera trabajar un solo cargo, efectivamente habría muchas más posibilidades de una mayor capacitación, que igual te digo que los docentes se recontracapacitan en la medida que pueden, cuando hay ofertas de cursos que son de calidad. La gente, por ejemplo, los centros de investigaciones educativas, los CIES, que son los organismos estatales que dan cursos de capacitación, nunca tienen vacantes. Y te hablo de cursos que son los sábados, desde la primera hora de la mañana. La gente se mata por una vacante para esos cursos, porque como son buenos, no son los cursos pagos que son en realidad para acumular puntos y que son un negociado de los institutos truchos de capacitación. Estos cursos del CIE son buenos. La gente se mata por hacerlo, por agarrar una vacante. Vos vas los sábados, vas a encontrar gente en todos los horarios, después de las 6 de la tarde, los cursos repletos. O sea que el docente, cuando tiene la oportunidad, efectivamente, se capacita, se esfuerza. El tema es que, además, tienen que existir esos cursos, tienen que estar la posibilidad de que trabajemos menos cargos que lo que trabajamos. Entonces, el ausentismo docente, en primer lugar, hay que decir que acá el ausentismo se controla por una empresa privada. O sea que, por la cual se gastan millones de pesos al año, el gobierno gasta millones de pesos al año en una empresa que se llama DIENS, que es la prestataria de reconocimientos médicos, que es privada, para controlar el ausentismo. O sea que si alguien supone que se dan muchas licencias a los docentes, que vaya y se agarre con la empresa esta que el gobierno contrata. ¿Se entiende? Porque no vino de regalo. La empresa le paga un montón de guita. Claro, porque esa, mira, justo me enganchaste lo que te iba a preguntar a continuación. Una de las cosas también que se dice siempre es que por cada curso, por cada título hay tres maestras, ¿no? Por cada cargo. Claro, por cada cargo, perdóname. Por cada cargo, ¿no? Tres maestras. Entonces lo que vos me estás diciendo tira por abajo todo eso. Porque entonces, o si hay tres maestras que se haga cargo de este órgano privado, ¿no? Lógico, pero aparte hay que ver si hay tres maestras que están de licencia con sueldo. Además, los que tienen el festival de ausentismo en general son los funcionarios que hacen todo tipo de trapisondas. Pero acá hay una empresa privada que es la que controla eso. Si la empresa privada no funciona, nosotros lo que reclamamos es lo siguiente: que se estatice el sistema, que se haga en el hospital público y que... y que sea con una prevención también de los problemas que tienen los docentes para que la gente no se enferme. Muchas veces la gente se enferma por las condiciones de trabajo, porque trabaja más cargo que los que debe, porque las situaciones de las escuelas no son las correctas, entonces se enferma. Obviamente la sobrecarga laboral genera estrés físico y mental, eso lleva a que cualquiera se enferme. Y además otra cosa, Romina, yo trabajé, y no tiene nada que ver quizás, ¿no? Pero trabajé 6 años animando eventos de chicos, de fiestas infantiles, y laburaba seguido. Y uno, yo laburaba de payaso, haciendo humor, ¿no? Malabares, esas historias. Pero también vos decís, hay que estar con 30 pibes todos los días, loco. Todos los días, y hay que estar con... y tenés ganas de estar con ellos encima. Hay que estar con 270 por semana, como están muchos profesores que trabajan pocas horas, ¿eh? 300, 350 pibes. Hay que tener 350 pibes, atenderlo realmente en lo que se necesita. Entonces, después también hay otro mito, que es esto de los cargos superpuestos. Vos podés tener, por ejemplo, un maestro... o un profesor, no importa, que por ejemplo accedió a un cargo de director, que como no es titular, como director, tiene que licenciar su cargo de base. Bueno, esa licencia es sin sueldo. Entonces, ahí hay un titular que no lo está ocupando porque está haciendo otra cosa, y no está cobrando dos sueldos. Ese cargo de base lo tiene el licenciado, pero es sin sueldo. Entonces, es mentira que si hay tres personas en un mismo lugar... es porque se pagan tres sueldos. La mayoría de las licencias, por la forma que tiene nuestro sistema de acceder a cargos jerárquicos sin estabilidad y demás, son licencias sin sueldo. Entonces es falso que acá hay tanta cantidad de gente. Forma parte de las mentiras que se dicen de quien no conoce cómo funciona el sistema. Claro, porque si yo me dejo ya por los medios, es como que las maestras van, se embarazan, van a dar clases, se toman licencia, viene otra, se queda muda, se va, viene otra, le duele la pierna, se va, y los pibes están solos más o menos todo el año. Lógico, pero vos date cuenta, vos mirá cómo empezaste, una maestra que viene, toma un cargo y se embaraza. Lógico, porque las obvio, maestras, es mujer, ¿no? La mayoría las de las maestras son mujeres, claro, y la mayoría de las maestras en un momento de su carrera están en el momento en el que tienen que ser madres. Mirá lo que estamos hablando, ¿no? Mirá lo que estamos lógico, hablando, ¿no? Lógico, lo demente sería que no ocurriera eso. Claro. ¿Se entiende? Sí. Lógico que la toda maestra en un momento de su vida, si va a ser madre, se va a embarazar y va a tomar licencia por maternidad. Además, si queremos cuidar a la familia, cuidemos a la maestra que se embaraza, ¿no? También, ¿no? Pero, porque si no te das cuenta que toda la mujer en edad fértil tendrá que cuando se jubila. Claro. Es ridículo obvio. El razonamiento, ¿me entendés? Además, tenemos muy poquito tiempo de licencia por maternidad. Porque tenemos solo 135 días en total. Ojo, es tremendo porque no es que tenemos un régimen de licencia por maternidad benévolo. Y encima después tenés que ultra limitado. Y encima después tenés que volver a estar como pibes. Ah. Bueno, no, tenés que volver con el agravante de que no existen los jardines maternales. No, obvio. ¿Entendés? Obvio. Que entonces nos pasa lo mismo que a cualquier trabajador. Yo tengo a mi hija sentada acá a mi derecha, tiene 6 años y tengo otra nena más, ¿no? Yo lo vi con mis ojos cuando mi pareja al parir a los 15, 20 días se tuvo que ir a trabajar llorando, un ataque de nervios, porque es re cruel. Separar a la madre de un chico que acaba de nacer, y esto quizás decime machista si querés, pero el primer tiempo el hijo o la hija necesita a la madre. O sea, yo me puedo copar, ser el mejor papá del mundo, todo, pero lógico, hay un nexo ahí que ¿no? por supuesto que es irreemplazable. Bueno, pero todo esto, vos mirá todo esto, después viene cualquiera de estos consultores infelices que hablan de educación como si supieran y creen que esto es una empresa, ¿entendés? Y no es una empresa, estos son instituciones educativas, formativas, con seres humanos. No es una empresa donde vos vas a medir cuánto rindió la máquina tal, no es así, no funciona de ese modo. Entonces no pretenda que la educación dé rendimientos en términos empresariales, porque no la va a dar, porque no es para eso que existen las escuelas. Claro, Romina, Ignacio te habla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Bien, hay que entender eso también, como decías vos recién, que la educación, tal igual que la salud, no es un negocio, no son cosas que hay que buscarlas como negocio, como una empresa, sino que es algo que de lo que la gente tiene que vivir, digamos. Totalmente. Es algo necesario. Tengo una consulta, Romina, porque yo estuve viendo que apareció hace unas semanas por el tema de, en San Luis, con el tema de las paritarias, que habían arreglado una suba entre el 38 y el 60% para los docentes. Esa, la pregunta es, como vos decías recién, el tema de la paritaria, que sea nacional, a nivel nacional, ¿cómo puede ser que estaban cobrando unos sueldos tan bajos los docentes de allá de San Luis? Por lo que estuve viendo, estaban alrededor de 6.000 y pico, 7.000 pesos, lo que era el mínimo. Sí, bueno, porque justamente como venía funcionando la paritaria nacional, también funcionaba mal. Nosotros no estamos de acuerdo con cómo venía funcionando, porque lo único que fijaba la paritaria nacional es un piso del salario, digamos, un piso de referencia del salario del maestro de grado. Y entonces después en cada provincia los básicos se establecían como se quería y lo demás se pagaba en negro, ¿me entendés? Y entonces ahí hay unas diferencias salariales brutales, y además el único que tenía un mínimo garantizado era el maestro de grado. Y esto llevó a que, por ejemplo, en Santiago del Estero el año pasado hubiera una gran huelga, porque los celadores, un montón de cargos que no eran maestro de grado, cobraban el básico pelado. Entonces había gente cobrando realmente de bolsillo 3.900 pesos, 4.000 pesos, porque no entraban dentro de este mínimo garantizado. Entonces nosotros lo que planteamos es que tiene que discutirse un básico unificado nacional. Un básico y también un blanqueamiento. Efectivamente se establezcan todas las relaciones entre los distintos cargos. ¿Cómo? Y como dicen, un blanqueamiento, ¿no? Que le paguen el 100% de su sueldo en blanco. Totalmente. Nosotros planteamos que tiene que ser 15.000 el salario básico unificado nacional como piso, sobre la base no de un aumento, de puro aumento, sino del blanqueo de las cifras que hoy cobramos por fuera. ¿Se entiende? ¿Y qué teoría tenés sobre...? Esto tendría que ser lo mínimo pensado, que apenas araña, supera mínimamente la canasta de pobreza, ¿no? ¿Qué idea tenés sobre la doble escolaridad? Mira, la jornada completa es una necesidad y es una oferta educativa más que tendría que existir con mucha más masividad, pero también que tiene que ser sobre la base de un plan que no sea lo que hoy está pasando en muchas escuelas de la provincia, la nueva tanda de escuelas de jornada completa que se han creado a partir del 2015, son sobre la base de una sobrecarga enorme de los docentes que están al frente de los grados, ¿no? Se han creado jornadas completas sin las condiciones ni edilicias ni de cargos para que realmente funcionen como corresponde. Nosotros defendemos el funcionamiento de la jornada completa de los de proyectos anteriores, que realmente es una, digamos, tenían, digamos, un funcionamiento, y tienen algunas de las escuelas que fueron creadas en ese momento, un funcionamiento mucho más adecuado desde el punto de vista de lo edilicio, de los planes, de las orientaciones, del nombramiento de personal, que hacen que sean realmente escuelas con una oferta, claro, bueno, al servicio de yo fui industrial, por ejemplo, y estaba bueno, más ampliada, ¿no? Yo fui industrial, tenías teoría y taller a la tarde, estabas claro, demasiado tiempo en el colegio, y había gente que te contenga en el colegio también, no es que estabas solo dando vueltas. Lógico, lógico. Bueno, por eso, pero ahora, en 2015, como Scioli tenía que responder por una cantidad de préstamos internacionales, y el Ministerio de Educación de la Nación también, salieron a armar a todo trapo una cantidad de escuelas de jornada completa, pero sin ninguna condición. Hoy siguen funcionando escuelas acá en La Matanza, por ejemplo, que se crearon en ese momento, que no tienen aulas, que están funcionando en aulas tabicadas, que han ocupado los salones de usos múltiples, que están tabicados esos salones de usos múltiples. O sea, la gente está amontonada porque no hay espacio para estar todo el día. Bueno, entonces así sí, no va tampoco la jornada. No, completa. Obvio, no, también acá, para juntar los pibes por juntarlos, lo juntamos en una cancha de fútbol y le damos una pelota de última. Sí. Bueno, sí, Romina, bueno, te agradecemos mucho, y algo, la última reflexión que quieras hacernos. No, que entendemos que hay que salir a defender estas medidas de fuerza que ya están votadas desde las asambleas, del lunes como paro provincial, martes y miércoles paro nacional, el miércoles es una gran marcha a Plaza de Mayo. Creo que podemos derrotar al gobierno en estas intenciones de seguir vaciando la escuela pública y de asestarle un golpe a los docentes, si nos mantenemos firmes en las medidas. Y le reclamamos a las conducciones provinciales de los sindicatos que no hagan ningún tipo de entrega o de acuerdo a espaldas de los docentes. Todo se tiene que resolver en asambleas, y estamos reclamando que se convoque un plenario provincial de delegados de escuela de la provincia de Buenos Aires, para que allí se evalúe cómo viene la situación, si hay algún tipo de oferta del gobierno, si aprueba o se rechaza, y se discuta cómo debe continuar el plan de lucha. Bueno, yo tengo una devolución de mi parte. Creo que es notable la izquierda cómo avanzó, tanto como los sindicatos, ¿no? Porque podemos hacer el paralelo con la CGT, y pasó lo mismo también, ¿no? La burocracia sindical, acá pasa lo mismo también, ¿no? Como el peronismo histórico, tradicional, las 62 organizaciones, ya de 62, 61 fueron vendidas más o menos, las privatizadas. Y es como que la izquierda tiene un avance sobre eso, ¿no? Me parece que el trabajador está viendo en la izquierda como una representación real, ¿no?, del trabajador. Y totalmente, hay el surgimiento y el desarrollo de nuevas direcciones, y en ese punto, bueno, me parece que la multicolor es una representación de esto. El 17 de mayo va a haber elecciones en el SUTEBA, y bueno, y nos presentamos no solo a nivel provincial para digamos, enfrentar a la lista celeste de Baradel, sino también en 40 seccionales de la provincia de Buenos Aires. Aspiramos a retener las 9 seccionales que hoy tenemos y a expandirnos aún más y a disputar también la provincia, ¿no? Bueno, Romina, y ya te dejamos tranquila, te dejamos en la lucha con las bombas molotov amenazando a los chicos, como dicen los medios, te dejamos con eso. El último favor, nosotros tenemos a los entrevistados, le hacemos grabar una partita para después hacer un audio y sacarlos en un audio. ¿Podés presentarte, decir qué cargo ocupás y decir que estuve en Mundo Bullicio? Bueno, soy Romina del Pla, secretaria general del SUTEBA de La Matanza, y estuve en Mundo Bullicio. Bueno, Romina, te mandamos un abrazo muy fuerte de acá, y sabés que por lo menos nosotros somos 3 y un menor acá. Estamos con vos. Muchas gracias. Bueno, vamos con todo, que los docentes podemos ganar. Dale, un abrazo. Gracias por tu tiempo. Chao. Un abrazo. Ahora, el próximo que vamos a entrevistar es a Baradel, a Rolly Baradel, a Rolly. Sacame el aire, me ahogo. La revolución del espacio vital es el camino a descubrir. Sé que me equivoco muchas veces y sé que a veces tengo razón.

necesito una. ¿Usted es el jefe de los mini supers? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Usted? Así es. Espero que os haya iluminado. Pero tengo que... Gracias, vuelvan pronto. Pero... Gracias, vuelvan pronto. No le veo lo grandioso. ¿En serio es el jefe de los mini supers? Lisa, cuando ella está ahí muriéndose de miedo. Nos reímos con ella, no de ella, Marsh. Hay una gran diferencia. Con ella. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Edición número 132, según el Capricornio del año que va para adelante. Bueno, buena entrevista recién, ¿eh? Buena entrevista, Romina del Pla. Para la gente que piensa que los chicos tienen secuestrado en las aulas, no es así, señora, ¿eh? No es así, mamá, ¿eh? Mamá, no es así, mamá, dejame, mamá, que chico. Bueno, Nanu. A mí se enojan los padres porque quieren sacarse a los pibes de encima. Por eso, entonces, como que tanto tiempo... Los desalmados son los maestros. Ustedes porque no tienen hijos todavía. Estamos en eso. Cuando tenga 3 años y la dejen en el jardín, van a decir... mirá, tenemos 4 horas libres. Vamos a hacer otro. Nanu con su columna Defensa del Consumidor, el Rinconcito Legislativo le hemos puesto acá improvisado. Sí, también lo publiqué así, como Rinconcito Legislativo. Ahí está. Ya quedó. Bueno, Nanu, ¿qué nos trajiste? Bueno, hoy vamos a hablar sobre los derechos del consumidor, qué son y cómo hacerlos valer. Primero, voy a hacer una diferenciación de lo que se puede entender como qué es lo que incluye, ¿no?, los derechos del consumidor, porque obviamente las empresas que adquieren productos o servicios para a su vez comercializarlos no se consideran consumidoras esas empresas. O sea, lo establece la ley 24.240 y ahora, a partir del año pasado, lo establece el Código Civil y Comercial. Establece todos los derechos de los consumidores en su artículo 1092, que es el primero que habla sobre esto, y también lo establece la ley, que el destinatario final de estos bienes y servicios debe ser en beneficio propio o su grupo familiar. Eso es importante porque a veces hay empresas o personas que compran para comerciar, eso no se consideran consumidores. Tiene que ser para ellos. Y también eso se me hace que es como un recato del Estado para decir al empresario: no abuses de los precios, ¿no? Dale buena mercadería, un buen precio, ¿no? También. Sí, por supuesto, sí. Bueno, lo que incluye, como que incluiría la cobertura esta, esta posibilidad de reclamar estos derechos del consumidor, son los productos y los servicios. En productos, no hay contrato, porque yo compro un producto. Bueno, ese producto tiene que cumplir, si es por ejemplo un alimento, con las cosas que establece la etiqueta de ese alimento, lo que dice que tiene, y si yo puedo de alguna forma demostrar que no tenía eso, puedo reclamar. No obstante, puedo reclamar daños y perjuicios, ¿no? Si eso me generó algún perjuicio, por ejemplo, soy celíaca, me dice que es apto celíaco y no resultaba apto, me generó un perjuicio a mi salud. Ahora, si se me ocurre a mí, no era light, un producto que decía que era light, bueno, voy a poder reclamarlo solamente por derecho de consumidor, porque el perjuicio es más difícil de probar, ¿no? No es que no te gusta la gaseosa light y estás enojado con eso, sino porque te está mintiendo. Claro, pasa por ese lado, por la mentira, ¿no? Porque tiene que ser algo fehaciente, o tiene que ser sincero. Otros productos que se pueden considerar, por ejemplo, son los electrodomésticos, donde tiene que funcionar de acuerdo a su, o sea, tiene que funcionar de acuerdo a su funcionalidad, valga la redundancia. Si me compro una procesadora y solamente pica, pero no me hace no me licúa, entonces no estaría funcionando correctamente. O como un paquete de cigarrillo que te viene uno menos. Por ejemplo. Por otro lado, tenemos los servicios. Acá en los servicios tenemos también contratos, porque yo cuando contrato un servicio, firmo un contrato donde tenemos ya unas pautas que deben ser cumplidas, ¿no?, por la empresa prestadora del servicio. Por otro lado, tenemos la publicidad engañosa. Está establecida también en el Código Civil y Comercial, y lo que significa publicidad engañosa es un poco lo que hablábamos recién. Tiene que ser real con lo que ofrezco. Yo te ofrezco algo, entonces no te puedo inducir a error, ya sea con mi publicidad o con el nombre de mi producto, no te puedo hacer creer que vos estás adquiriendo otra cosa que la que vos querés adquirir realmente. Otra cosa prohibida por la publicidad engañosa es, por ejemplo, hacer comparaciones. ¿Viste cuando en la tele, desde que somos chicos, hay publicidades donde no te pueden nombrar a la competencia? Claro. Bueno, se basa en derecho al consumidor porque yo por ahí no conozco el producto de la competencia. Entonces vos me estás diciendo, no compres este producto de tal marca y yo voy a estar, me están induciendo error. Claro. Porque voy a estar comprando algo que, no me tengo que comprar eso, me voy a comprar este que me están diciendo. Aparte no sabes ahí en ese caso como con qué te están comparando, quizás te están comparando con algo peor. Tal cual. Entonces como que es obvio que te va a salir. Por eso está prohibida esa comparación. Y también le estás haciendo publicidad a la otra marca también. Claro, bueno, eso no pasa por hecho consumidor, pero está prohibido también por eso. Bueno, el otro punto, esto es básicamente lo que protege el derecho al consumidor. Después, otro punto que vamos a conversar va a ser cómo llevo a cabo este reclamo, cómo puedo hacer valer estos derechos. Hay un procedimiento que hoy por hoy a veces las empresas, generalmente, ¿no? Las empresas básicamente de telefonía móvil o de servicio de internet o de cable, ellos consideran que no está vigente los tribunales arbitrales de consumo, se llaman. O sea, vos querés reclamarme algo a mí, me lo haces por vía judicial. Yo no tomo... Claro, entonces, o no se presentan, van multas, no pagan las multas. Terminamos yendo a juicio. Donde para el consumidor también representa eso, no solo una pérdida de tiempo enorme, sino que también tiene que pagarse un abogado, ¿viste? Tiene que... Eso lleva su dinero que... Perder el tiempo de su vida. Tal cual. Cuando en realidad él quiso contratar algo que tendría que ser brindado con un servicio normal. El procedimiento es, bueno, en principio sí, es una opción mandar una carta documento con el reclamo que hacemos, pero básicamente vamos a una oficina de derecho al consumidor. En internet se pueden encontrar, está en Capital, tenemos en Julio Roca, en la calle Esmeralda, y en provincia hay todas sus oficinas descentralizadas de derecho al consumidor. Se presenta el reclamo ahí, se llama una audiencia, concurren las dos partes, si es que concurren. Si concurren las dos partes, tratamos de llegar a un acuerdo. Si llegamos a un acuerdo, bueno, un plazo para cumplimiento de ese acuerdo. Si no llegamos a ningún acuerdo, se cierra esa etapa. Si no llegamos a un acuerdo o si este acuerdo no se incumple, entonces es cuando el consumidor tiene que acceder al... hay unos tribunales establecidos por ley, pero no están vigentes. No se crearon todavía. Entonces accede al fuero federal, donde accede al Poder Judicial, pero... Que ahí se licúa, me imagino que se debe licuar con el tiempo ahí. No, pero no son por ahí jueces tan especializados como podrían ser los jueces, sí, de un tribunal de consumo. Como fueron los jueces que se pedía que haya jueces cuando se juzgaron en la dictadura en la época de Néstor, así. Tal que cual. Sean jueces competentes en el tema, vamos a decir. Claro, decirlo, ¿no? Porque si no, estamos todos que nos ponemos a leer en este momento y tratamos de hablar sobre... O de opinar, si bien no es un tema súper complejo, la experiencia te da otra sabiduría, ¿no? Que los jueces que especializados en consumo van a saber cómo interpretar mejores los contratos y los servicios que tienen que brindarse. Y no te quiero romper el corazón, pero te voy a decir algo. Vos recién nombraste los productos y las etiquetas. Bueno, sí. Vivo con una nutricionista yo, bueno, mi pareja. Y ella me cuenta que no hay una ley vigente que regularice lo que dicen las etiquetas. Entonces cualquier empresa puede venir y poner lo que quiera en las etiquetas de grados alimenticios porque no hay una ley que lo regularice. Yo pensé que sí era obligatorio poner el tema de la información nutricional. Sí, sí, es obligatorio, pero no está reglamentado eso. Entonces cualquiera puede poner que no tiene trans, por ejemplo. Entonces, bueno. Claro, ¿quién lo controla? Y nadie. Claro, nadie. El consumidor es el que termina asumiendo ese rol de contralor, ¿no? Es como que termina con diciendo... Con tu vida propia, ¿te morís claro, o no? Claro, soy el chancho de él. Claro. ¿No sería publicidad engañosa en ese caso? ¿O no? Sí, pero no te están publicitando. Te o sea, pues mintiendo. Sin grasas trans sí, te está por ahí. Pero claro. Si vos decís, bueno, a ver cuántas calorías tiene no sé, las grasas, no hay unas que llaman grasas sanas o los que no son trans. Sí, Monosaturadas. Uno por ahí dice, esto no es peligroso para mí, pero quiero consumir algo que tenga esta cantidad de grasas monosaturadas. Me estás engañando, pero no es publicidad, sino que no están brindando una información fehaciente. Claro, obvio. Bueno, bueno. También, y tacó otra nota de color. En Finlandia, por ley, está prohibido que cualquier producto diga que es el mejor. Bueno, acá no está prohibido eso. Mira qué loco. Sí, acá no está prohibido y es engañoso también, me parece, claro. A mí, porque por ahí un producto común, como todos conocemos, sí, bueno, ya sé que no sos el mejor, o sí sos el mejor, no lo sé, pero un producto nuevo, algo que no hay mucho en el mercado, entonces me estás engañando. Ya está, no, yo nunca voy a ser el mejor, porque ya está, el mejor es otro, son otros. Encima. Claro. Bueno, el procedimiento, bueno, es un poco esto. No quiero aburrirlos porque es un poco aburrido el tema del procedimiento, pero estos son los pasos. Obviamente un abogado relacionado con especialista en derecho consumidor va a ser el que más nos ayude con esto. Si es que tenemos que acceder al Poder Judicial, mientras estemos en etapa de conciliación en los tribunales de consumo, o en, mejor dicho, en las oficinas de derecho al consumidor, no necesitamos abogado. De hecho, las personas de esas oficinas son súper amables, te explican, muy orientadoras. Entonces, a veces sí he escuchado casos de gente que cuando por X motivo no pueden llevar a cabo su reclamo porque en realidad no se configuró una violación al derecho del consumidor, se enojan. Pero bueno, hay de todo. Tengo al final unos casos insólitos, graciosos, como para que veamos eso. Justamente te iba a preguntar, ¿alguien pudo detener la sasta de viento de Don Quijote? No lo sé, pero hay cosas graciosas que... Bueno. Sí, primero vamos a hablar de lo que más se reclama, ¿no? De las mayores violaciones que hay al derecho al consumidor. Por ejemplo, tenemos la primera, que es lo que más se vulnera, es cambios en las condiciones de contrato. ¿Qué son? Por ejemplo, sucede mucho en la telefonía móvil, te ofrezco un servicio donde te va a salir tanto por mes, intempestivamente te lo aumento. O te saco los 1000 mensajes gratis que tenías o los 1000 minutos gratis de llamadas que tenías. Esos cambios intempestivos están tenemos derecho a reclamarlos. Claro, ¿no? Pues estaría bueno que me avises que me vas a aumentar, a ver si yo quiero seguir pagando el aumento, ¿no? Tal cual. Y la forma de reclamar ahí, bueno, en principio generalmente en todas las empresas llamamos, pedimos el reclamo, nos tienen que dar un comprobante que generalmente es un número de trámite. Y con eso ya estaríamos habilitados, si en el plazo que nos dicen que van a cumplir no lo hacen, a ir al respectivo organismo, en este caso sería, por ejemplo, ente de las comunicaciones, o ir a derecho al consumidor. Tenemos, por ejemplo, violaciones al gas en Argas, violaciones a los derechos de la... ¿Cómo se llama el de...? El contralor de la electricidad. Gracias. Ah, no, perdón. Dije operación de electricidad. Ente regulador, bueno. Sí, no el ENRE. El ENRE, está bien. Bueno, y cada servicio tiene su ente regulador, o si se considera consumidor, vamos al derecho al consumidor. Otro derecho que se vulnera mucho es la negativa a dar la baja. Un poco lo que hablábamos recién, donde... Dicen, vení a la oficina a la baja, pero dicen Claypole, amigo. No, además hoy por hoy está establecido por ley que la forma en que nosotros contratamos este servicio nos debe permitir la misma forma dar la baja. Con mejores palabras, les digo, la baja se solicita por el mismo medio que se solicitó el servicio. Listo. Claro. Ya está. Si yo tengo, la puedo haber solicitado por teléfono, me tenés que dar la baja por teléfono. Si no sucede esto, entonces bueno, otra vez llamamos, nos dan un número de baja. Interpelamos a que nos den la baja, y si así todo no lo hacen, nos vemos obligados a mandar una carta de documento. Muchas veces te corren con el tema de la facturación, la fecha de facturación que te entra para el otro mes, que tenés que venir del 1 al 10. Telecentro hace mucho. 4 de la mañana. Sí, te ponen un plazo para la baja. Eso también es una violación al derecho al consumidor. Y Macri que no hace nada, ¿no? Hay que aclarar eso, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Quién vacaciona por vos? Ah. ¿Gente crees que está disfrutando de lo que vos pagás? Bueno, otra forma que también que es muy usado es el engaño como forma de venta. El engaño como forma de venta, ¿qué significa? Yo te digo que te ganaste un premio súper, vení a la oficina tal y te vas a llevar un viaje a no sé dónde. Es en la Ferrer, la oficina, te cagan choreando cuando llegas. No, y además vos cuando vas te hacen firmar un contrato que no tenías pensado firmar, ¿entendés? Bueno, un poco para cerrar les cuento los casos insólitos. Dale, graciosos. Por favor. Bueno, tengo varios, pero bueno, cuento un par. Un señor que fue a un hotel de alojamiento, se le cortó la luz, fue a reclamar. Cuando llegó el momento de la audiencia, el dueño del hotel de alojamiento fue y el señor no fue. Qué forro, boludo. Una vez que lo mandamos a uno de la empresa, va, no va el chabón, boludo. Le habrá dado vergüenza. Otra que es Es verdad, claro, no, entrando a tribunal. Ese se dijo que la quiso poner y no pudo. Todos comentando. Quizás ni siquiera la mujer, peor, ¿viste? Andás a ver. ¡Ah! ¡Epa! Otro caso, una señora, la misma temática. Una señora le llegaba cuando murió el marido las tarjetas de crédito, las cuotas de las compras de muebles. No. Investigando eran los muebles que le compraba el amante. araña. ¿Y cómo los reclamás después? Esos son míos. ¿Me los compré a mí? No. Sí. Que los sé ni fósforo. A los muebles. Claro. Si no es mío, no de nadie. Otro, un señor que se había comprado un cero kilómetro cuando fue a cargar combustible en la estación de servicio. Por amigos que le dijeron, le llegó el rumor que esa estación de servicio no, que esa calidad de combustible no era buena. Entonces fue a reclamar. Cuando le preguntaron si había tenido problemas, el hombre dijo que no, pero por las dudas. Ah. Bueno, más vale prevenir, dicen. Paso por acá y tomo un juicio, ¿no? Sí. Como... Otro, bueno, un señor, lo que contabas vos, se compró una docena de huevos de Pascua, vinieron 11. Bueno, fue a reclamar y se lo dieron, tiene razón, ¿no? O sea, hizo todo ese quilombo y que le dieron un huevo después. Un huevo de Pascua además. Y el lunes después de Pascua, tipo. ¿Qué digo? Me decían, no sé, me dan, no sé. Qué ganas, ¿eh? Y tiempo. 5.000 pesos, te dicen, bueno, te dicen 5 lucas, algo. Pero por otro huevo más, yo se lo parto en la frente cuando me lo da, boludo. Bueno, en un momento, los paquetes de puchos, cuando te venía alguno que estaba mal, te venía uno menos, uno dado vuelta. Ni uno menos. O algún problema, te mandaban un cartón directamente. Bueno, bueno. Y encima a mi casa, no tengo que ir a tribunales a pelearme. Claro. Bueno, dos casos más. Me quedan como 5, pero busco 2 graciosos. Una señora que encontró cartón en el sachet de yogur. Cuando fue a defensa al consumidor, el sachet quedó como prueba. Bueno, cuando llegaron al día siguiente, se lo habían tomado los empleados de limpieza. Tuvieron que revisar la basura para rescatar el envase. Qué país, boludo. Qué país, boludo. Y otro, bueno, gracioso. Qué uno... lacra que tenés que ser, boludo. Sí, trabajás dentro de empleado. ¿No tenés para comprarte medio litro de leche? Dale, me pongo el yogur, dice. Hijo de puta. Encontraron el yogur y se lo tomaron. Un hombre presentó una denuncia reclamando que le debían el dinero que había pagado por las guías telefónicas que no había recibido. Sin poder decir cuánto había gastado y a quién había pagado, le explicaron que las guías siempre fueron gratis. No, recagaron al chabón. A mí me pasó una amiga parecida en el casino de Mar del Plata. Entramos con un grupo de amigas y teníamos todo con mucho bolso. Entramos al pedo, ¿no? A ver qué hacía la gente ahí adentro. Y la seguridad nos requisa, nos encuentran 3 botellas de cerveza vacía. Todo un escándalo, vayan a seguridad, dejala. Fuimos, dejamos los bolsos en seguridad, todo, fuimos a jugar, ¿eh? Volvimos. Chau cerveza. Nos habían robado un envase de birra. Oh. Vacío, vacío, Lo miré así, le digo, loco, ustedes que están acá son. Ah, estaban vacíos. Claro. Estaban vacíos, boluda. Me robaron un envase vacío de birra. Los chavales de seguridad. ¿Me entendés? Sí, imagínate lo que te roba el casino. Bueno, Nanu, ¿algún caso más? Así, alguien que haya votado a Macri y se arrepienta, así como. Buen chiste. Dicen que nadie buen lo votó. Chiste, consumidor. Buen chiste. Nadie lo votó, dice. Mira, yo con Cristina escuchaba que la gente la defienda en la calle. Pero yo, Macri, hasta el momento hoy no escuché a nadie que diga. Vamos a darle un tiempo. Ayer pasó una mortal, estábamos viendo lo del día de San Valentín. Están todos los choborras ahí en la calle. Cada vez que le da el micrófono a alguien, gritaba Macri Gato, uno. No tenía nada que ver, pero bueno, el pibe le mandaba Macri Gato. Y otra también que es legendaria, cuando asume Néstor en el 2003 por allá, a los móviles de TN pasaban para tele y decían, ¡Dove los nietos, manieto! Decían, ¡Dove los nietos! Todo el tiempo le decían, ¡Dove los nietos! Amigo, el scratch no se puede evitar, es así. Sí. Es así. Cuando uno garca, camina por la calle y lo scratchan. Nanu, ¿algo más que nos quieras contar cómo nos cagan día a día? No. tenemos para varios programas. Así que, lo que sí, bueno, si quieren, tienen alguna consulta por Facebook a Mundo Bullicio o por mail, mundobullicio@pasalaonda.com.ar, lo manejo yo, así que voy a recibir todo. En todo caso, si lo ve Javi, también me lo pasa las consultas. Y también si tienen temas para proponer, para que hablemos en esta columna, el Rinconcito Legislativo, bueno, las voy a tener en cuenta porque, claro, sábado vamos hablando de un tema diferente. Bueno, Nanu, muchas gracias. Bueno, gracias, gracias a ustedes. Gracias a tener a alguien sentado en la mesa que haya estudiado, que haya ido a la facultad a estudiar. Gracias, gracias. Nacho, vamos cerrando, ¿te parece? ¿Tenés un temita de Megadeth cuando el acústico con Iorio? Ese que tocan... Respetuoso oyente, tengo la obligación de avisarle en lo perjudicial de este programa. Su versivo destituyente, pusilánime, ¿saben qué? Está lleno de zurditos, tiran sus orejas esta responsabilidad de ser argentino y colaborar con la reorganización de la patria. Pusilánimes. Que se debe hacer, escucha lo que te canto, pero no confundir este. entender. Te vas lastimando a quien se ve distinto, imponiendo posturas y el tiempo madura. Más cruel que nuestras propias contradicciones. Y de ahora en adelante usted sería Homero Thompson del Lago del Terror. Vamos a practicar, ¿no? Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. Mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Ay, creo que le habla usted. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 132. Bueno, ya llegamos al fin del programa, al fin del programa. Hemos pasado un programa bastante rápido, ¿no? Quedó pendiente lo tuyo, Nacho, del rock. No entró, pero ya va a entrar la próxima. Quejate con el indio. Ay, no sé, habla del derecho de consumidor acá, porque no me dejaron... La gente quiere más rock. La gente quiere rock y va a tener rock. Bueno, No, sí. Gracias, Macri. Gracias. Atendé, Macri, es para vos, ¿eh? Y va a ser un rock and roll re mal tocado y con mucha, casi tirando un heavy casero, va a ser más o menos. Bueno, Nanu, hemos tenido de todo en el programa, hemos hablado un poco de lo que pasó con el intendente Gali, los productores, y Indio Solari en la Barría. Hemos podido entrevistar a Romina del Plan, secretaria general de SUTEBA, línea multicolor. Hemos, de hecho, el rinconcito legislativo. El rinconcito legislativo. Que nos educa en un sistema capitalista a que no nos caguen los capitalistas. Raro, ¿no? Pero bueno. Pues solo que hicieron las leyes, así que hasta ahí. Bueno, ¿cómo sobrevivir, no? También. Se juntaron 10 locos y dijeron, ay, ¿cómo hacemos las leyes? Bueno, hacer la tía. No, más o menos. Bueno, gente que está del otro lado, esperamos que les haya gustado el programa, que hayamos sido una compañía grata. Antes de despedirme, quiero recordar lo de siempre, ¿no? El terrible alud que hay en Jujuy, en Salta, en Perú, ¿no? Y creo que si todos los programas que salimos al aire tenemos en cuenta el calentamiento global, la contaminación, me parece que tenemos que empezar a marcar una diferencia sobre eso, ¿no? Sobre eso tenemos que estar todos unidos, ¿no? Me parece que ya queda evidente que la naturaleza ya no es una película de Hollywood nada más, ¿no? No son hechos aislados lo que está pasando. No son hechos aislados, ¿eh? Demos cuenta y que los medios, hay que decir algo, ¿eh? De una protesta social hicieron un conflicto de cómo manejar por la calle. Vos fíjate, hay cuatro piquetes y los medios te dicen, agarrá por la calle Paysandú al 500, esquivá, no te hablan del conflicto. Y con el calentamiento global, la contaminación hace lo mismo. Abrigate que va a hacer mucho frío. ¿Cómo bajó la temperatura? 15 grados en media hora. Amigos, se está partiendo nadie la tierra. Habló, claro. Claro, ¿no? Bueno, gente que está del otro lado. Nacho, ¿algo que quieras decir, despedirnos? Nada, con lo que decías recién, hay que tratar de cuando ves un reclamo, un piquete, algo, preguntá qué es lo que está pasando, ¿no? No te quedes como todos los medios diciendo, estos hijos de puta cortan la calle, quieren planes, nada más. Interiorizate un poquito antes de sacar una respuesta, una conclusión propia. Bueno, yo saludar a todos y vuelvan a escucharnos el martes a las 9. A partir del miércoles van a poder escucharnos este programa mismo en pasalaonda.com.ar, en la pestaña Mundo Bullicio. Y bueno, como siempre tenemos abiertas las vías de comunicación de Facebook, Mundo Bullicio, y ahora tenemos mail, mundobullicio@pasalaonda.com.ar. Y el programa de Pasar la Onda de Rock de Bandas el jueves a las 9, Nacho. Exactamente. Ahí y está. Si por este programa quieren que hablemos sobre ustedes en nuestro segmento de rock, mándenos la información, como decíamos recién, mundobullicio@pasalaonda.com.ar. Ahí está. Isabela, ¿querés decir algo? ¿Algo que quieras decir a los chicos de tu edad? Sí, aguante Violeta, no sé, que la chupe Piñón Fijo. No. ¿Mamá dijiste? Te traigo hasta acá, Capital, hicimos 50 kilómetros y decís mamá nada más. Qué piba, loco. Le mando un saludo a la mamá. Antes dijo un saludo a mamá. Ah, un saludo a mamá y hola a mamá, claro. Sí, con mamá. Bueno, gente, está al otro lado, yo también, como reflexión final, me sumo a lo de Nacho. Si queremos solucionar esta historia, es hombro con hombro, ¿no? Y me parece que estar sobre un docente que cobra menos de la línea de pobreza y estar sobre un piquetero, te guste o no te guste, lo como protesta, que yo también a veces estoy de acuerdo que no está bueno cortar todas las manos de una calle, no me parece copado tampoco, pero hasta que no entendamos que hay millones de personas que están sufriendo y que están pidiendo trabajo, y si no piden trabajo es porque son esclavizados por otras personas, no vamos a cambiar esto. Y tener una mirada clasista sobre esto no nos va a llevar a ningún lado, solamente que sigan gobernándonos mierdas como Macri. No, gente, Nachito, te mando un abrazo. Nanu, te mando un abrazo. Isabela, te mando un abrazo. Y le mando un abrazo a Ringo Bonavena también, que es un tipazo. Un tipazo. Gente, está al otro lado. Nos estamos viendo el sábado que viene. Un abrazo a la distancia. Y esto fue Mundo Bullicio, que no te distraigo. Adiós. Misa conmigo. Misa conmigo. Si querés, fuga seca. Si querés, gozarela. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.